Cansado de escuchar lo mismo una y otra vez. Cansado de leer IGN y no entender una goma. Cansado de aperturas que empiecen con cansado de... Agarrá la sacoa que tenés en la mesita de luz. Ponele crédito y apretá Start que llegó el podcast de Así se pasa el voz. El rincón más friki de internet. Ale, Guillo, Exo, Chahu, Lean y Poruchito te traen el delirio característico de cada semana. Podcast en aspep.com.ar. Al primer capítulo de la cuarta temporada del Voscas, el podcast de www.asisepasalvos.com.ar. No, de hecho no. No es más así. Bueno, es aspe.com. Bueno, está bien. Igual aspe es la sigla. Bueno, si ponemos. Es más, ni siquiera hay que poner www. Si vos pones asisepasalvos, redirecciona. Claro. ¿No te aparece el hamster? No, ya no. No, antes aparecía. No, redirecciona la página. Aparte ahora tenemos tipo el Gates, que hace tipo. Pones poringa y aparece aspe de repente. Pero y está te comprobado decís, que si pones aspe. Sí. Vos no podés hablar. Yo te aviso. No, pasa que él se siente como. Sí, está bien. Ahora te explico. Se siente parte. Ese es el tema. Bueno, socio fundador, boludo. Bienvenidos a una nueva temporada. Les queremos contar que hemos tenido. Vamos a contar que tuvimos un bosque fantasma. Sí. Cada temporada es debería tener su bosca fantasma. Yo quiero ganar, ¿cómo la bosca fantasma para mí? No sé. No, la segunda y la tres no. La segunda y la tres no. La uno sí. La uno tuvo y fue místico. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, de nuevo, pero esta vez con otro protagonista. Tal cual. Bueno, les comentamos. A ver, vamos. Es como viven. Pero contado por su potencia. Encima es la experiencia de los Andes, son los mineros. Me estoy comiendo el culo del pibe y. Es fantasma escritor, como aquella gran serie. Porque. ¿Fantasma? Porque tiene como. Estás hablando de la serie. La chinita de Lorado. Bueno, pará, porque los que no nos conocen van a pensar que tipo divagamos todo el programa y no divagamos todo. No, todo no. El 90% divagamos. 99% más o menos. Bueno, si has caído acá de pura casualidad o si nos venimos escuchando y tipo, normalmente te gusta este programa, no sé por qué. Te comentamos que estamos grabando en un nuevo lugar de grabación, pero mucho más pro. La verdad que para mí era, bueno, como contamos en el Bosca Fantasma, es el último, es lo último que yo por lo menos quería darle a los oyentes y creo que todos, que era todavía más calidad en el sonido. ¡Sonido! ¡Sí, el sonido! Tal cual. Porque... Si bien, como habíamos dicho, de la caja de zapatos, de las dos computadoras a la vez, sí. Hubo un gran cambio con la consola y un micrófono. Como traíamos gente, viste, invitados, a veces las mesas eran muy grandes, o pasábamos un montón de calor y nos amontonábamos en una mesita de mierda con un micrófono, sufriendo el calor sin prender un aire acondicionado que era diabólico y hacía mucho ruido, en un bar, había cosas que igual no se escuchaban del todo bien. Y era costoso, viste. Algunos que decían, che, a veces no se lo escucha tanto. Cuando nos reíamos iba toda la goma. Sí. Nuestro editor de sonido que estaba emocionado por la situación. Bueno, pero ahora creo que nos vamos a escuchar todos bien. Va a ser mucho más o menos los sonidos. Estoy muy contento. Estamos usando dos micrófonos zarpados. Tenemos acá. Y estamos, cabe decirlo, estamos en Gascón 1212. En zona óptima. Vengan, tipo, si tienen una sala de ensayo para grabar algo. En una banda, buena onda, los de chicos. Del programa de radio, banda, por disco, Fernando, por Marcelo, sea. Por Matías, que son los tres dueños, muy copados los chicos, la verdad, mucha onda. Sí. Bueno, ¿a qué se debe estar escuchando esto? Bueno, a que hemos tenido también un cambio de la página, pero pará, me parece que hay que presentarlo porque no voy a poder hablar más. Sí, de sí, edad. Sí. Aparte, quiero que opine. Quiero que opine del rediseño, ¿no? Tipo, de las cosas que vamos a hablar y de que lado les va a vender el programa del día de la fecha, vamos a presentarnos desde la izquierda para que, tipo, el staff que ya conozcan y el primer invitado de esta temporada, que es un galáctico. Bueno, yo soy Leandro, Dreamman en el foro y en la página. Dicen que soy el especialista de Nintendo, bueno. Es como. Sos el especialista de Nintendo. No me queda otra, bueno. ¿Cómo se llama el Cristian? ¿Qué fue? Es el Cristian. Es el Cristian. Yo me paré en Boca y dije, ya está, yo me sacrifico, llevo la cruz por ustedes y listo. Sí. Embarazó a Natalia Dim, Cristian, súmalo. Quiero que se sepa el secreto. Cristian era el papá de Natalia Dim. Lo tenemos ahí, yo en nuestro editor en San Pablo. Claro, no. Pará, ¿cómo es? ¿Cómo el papá de Natalia Dim? ¿Cómo es el papá y encima? No, pero tal vez fue una línea temporal con Chahu. Para mí le daba, pero, pero o sea, ella cagaba a su marido con él. Sí, ¿sabes por qué? Y en realidad ella nunca le contó. ¿Nunca viste la mesita que estaban tipo viendo las revistas de la 3? Y ella le decía tipo, ay, este juego, tipo, lo jugaste. Ay, Cristian, qué bueno que sos. Sí. Y Cristian decía, sí, lo jugué muy duro. Y los controles son duros. Y tipo ella decía, ay, Cristian, no me toques con el control. Ya le dijo muchas veces que eran de Cristian. Qué grande. Bueno, nuestro editor de sonido, ¿quién es? Yo. Buena. Guillo, obviamente. Nada, como ya les dije, contento de estar acá, muy feliz. Me van a ver putear por muchas cosas, me van a ver demasiado feliz por otras. Y nada, la expectativa. Quiero decir que este fin de semana arremolió el campeonato. Para mí es muy importante. River está en una zona crítica. Es el semestre más importante de nuestra historia. Menos crítica que el año pasado. River en una zona crítica es algo común, Nico. Hace bastante. Desde hace un año sí, pero. ¿River bueno. es el nuevo Racing? No. No, pará. Igual comenzamos nuestra racinguización. Sí. De decir. No, porque mira la gente que llevamos, no, sí. nosotros qué gran frase la de Guillo, no quiero ser Racing. Yo en una salida, cuando llegué después de la cancha de estabas calentísimo. Habíamos perdido 5-1 con Tigre, local. Sí. Dije, no quiero ser Racing, porque me molesta eso que cuando te colean a tu equipo, viste, toda la gente ahí se acuerda de cantar. Claro. Me parece una actitud pelotudísima, loco. Ya a mí no me importa, yo no gano los partidos en la tribuna. No me importa, pongan yo no plata, quiero ser Racing. Pongan plata para el fideicoísmo, ¿no? Bueno, estamos escuchando Para, quiero contar algo. Por eso la gente no pone del plata. Autor de YouTube, se llama, boludo. Del autor de Show2B y de Che Polo, ¿querés una hamburguesa? Sí, es la que tiene bacon. ¿La que tiene qué? Bacon es panceta, Polo. Kevin Bacon, boludo. Claro. Kevin Tocino. Bueno, presentate, Polo. Bueno, tenemos al especialista en cine. Vos no querés quedar pegado, ¿no? Qué no, sexo que tenemos. No tengo nombre, no tengo huella digital. Los invitamos a pasar para toda la gente que esté escuchando y le gusta el cine por cine.aspep.com.ar, que es la página del séptimo voz, que es la sección de cine de Aspep. Sí, que te mostramos una página muy copada. Es una página aparte, la verdad, para mí está mejor que la principal, pero bueno, no sé. Fíjate que ya no necesita tener un blog propio, porque ya tiene una página propia. Tiene más que blog ahora. Por eso. ¿Lo logró? Secciones como primeros pasos, sábados de superacción. Primeros pasos, yo te digo solamente en Aspen. Se viene el 3. Se viene, porque hay dos. Hay dos sí que tienen como 400 visitas, pero se viene el 3. El 3 la rompe el 3. No podemos decir la actriz. No, no podemos decir. Pero puedes tirar una pista. Bueno, no, pero va a haber uno dedicado a Chopper, porque voy a hacer uno de Drew Barrymore en un futuro. Drew Barrymore es un gran fan. Un saludo a Jerry. Bueno, mi nombre es Alejandro, soy el boss. Tenemos Así se pasa el boss, como Nick, en la página. Particularmente quería agradecerles a todas las personas que entran a Twitter y a Facebook de la página, a los chicos nuevos del foro. Tenemos mucha gente nueva. Nos sorprende que por semana hay un par nuevo. Solo para nombrar un par, recordemos tipo los nombres: Nick Emma, Justo Cabuto, Mariano, Meroman, Ramo, Luispa. Esta chica la que causó estragos. Arisu, que la butrearon mal con el cambio de letras, mal, boludo. Arusi, porque dije Arusi. Un saludo para ella, que aparte imagino que va a escuchar los Oscars. Obviamente, esperemos que nos entienda. Somos internacionales, está bien chido. Es complicado hacerlo en castellano neutro, así que bueno. Bueno, y en el día de la fecha, como ustedes recordarán, en la tercera temporada incorporamos una nueva metodología a nuestro programa de radio, en el cual invitamos a un chico, a una persona, a un galáctico, a una persona que detestamos, también puede venir, del foro. Santi. El día que venga Santi, yo no vengo, pueden ir el sábado que viene. Dale. Bueno, y veníamos trayendo gente todos los capítulos. En el día de la fecha, para estrenar y para. Mira, va a ser el primer invitado, increíble, el deseo primero. Lo tenemos al señor Javier Ghost of Sparta en la página. Bien, yo soy Javier, me pueden conocer en la página como Ghost of Sparta. En PCN, que como Mega Sackman. Y bueno, una de mis especialidades, justamente una de ellas, es joderle la vida en los ratos de, en sus momentos de ocio al boss. ¿Sí? Aparte, si escuchan la primera temporada. Bueno, les queremos contar que con Jai, bueno, tenemos una larga data de amistad. Él escribía Sonos de Voz, una de las secciones de la Aspe, que hablaba de música en la Aspe vieja, una gran sección. Pero aparte, tipo, tenemos muchos años de conocernos, de vernos, tipo, de aparte de las caras. Y aparte, como si fuese poco, de molestarnos mutuamente. Claro, igual, Javi, yo te decía una cosa. Javi, tú sufrió una transformación. Fue de moderador recopado o troll zarpado. Sí. Tipo, últimamente está, tipo, es el pero, troll de toda página. Decoré mi lugar, boludo. Es más divertido estar del otro lado, ¿no? Claro, está cual. Sí, yo decoré también, por eso. Sí. Es sorprendente que en otros lugares todavía tengas estrellas verdes cuando decís putos todos y te vas. Pero aparte, al principio, cuando estaba en la otra página. Sí. Vale, se supone que estoy. Sí, sí, está bien. Como se sentís en igual es cierto lo que estoy diciendo, se supone que estoy. Era moderador posta. Claro. De borrar mensajes. Para mí es una eminencia. Sí. Que decían que estaba conectado todo el día, que era varias personas. Porque estaba todo el día. Sí. Claro, claro. De verdad. ¿Te acordás que lo decían? Sí, que eran varias personas, capaz, fue eso. Bueno, para que no te aburras y te quedes, te voy a contar todo lo que tenemos para venderte antes de dar paso al programa inicial. Vamos a tener una apertura en la que voy a hablarte que me voy a ir de vacaciones. Mira vos. Me voy a ir de vacaciones, voy a dejarle la página a Poro para que su voz se va a hacer. Imagino que Exo es el nuevo sub-voz. Claro, porque cuando vos te fuiste, él fue el sub-voz para mí. Yo lo traté de sub-voz, de hecho. Sí, sí, sí. Sé que si algún día. Muero. Se escucha ruido de serrucho. Como que me salté, se me salté. Pero boludo, miren juntos. Ellos son Bonnie and Clyde. Bueno, es el verdadero voz, el que al final. El que al final, claro, tal cual. Bueno, también les invitamos a que escuchen Exótico. Hay que subir Exótico a la página, es muy importante. Les digo a todos, subir tipo un compendio tipo todos los exóticos para que nos torna el teatro. Después les comentamos que en esta temporada vamos a hacer la segunda parte, que se llama Exo vs The World. Vamos a hacer la segunda parte de Exótico. Sí. On fire. Bueno, les comentamos que vamos a tener el debate en el cual vamos a hablar de fichines del verano. Es así como. Sí. Los fichines del verano, ¿y por cómo desaparecen? Claro, porque la gente ahora parece que se lleva la consola. Y de metodologías de fichines de veraniegas. Y del revival que ustedes y el revival de puntajes, un par de cosas. Temas que van a salir pegados. Sí, como siempre, el debate de siempre. Tenemos un compendio de demos, no me está acordando de eso, que vamos a hablar de dos demos que probamos. El bombardeo del demo. Tres, ¿no? Tal cual. Tres demos. Ah, es verdad. Vamos a hablar de Killzone 3, de Ballet Storm y de qué más. Trinity Souls of Siloil. Bueno, un RPG. Esos juegos que solo juegan tipo afro. Bueno, es claro, yo voy a desconectar mi cerebro en ese momento. Pasa que la bajé el otro día y dije, bueno, la voy a jugar. Kai también. Eran 100 megas que había bajado e instalado. Bueno, tal cual. No, pero. Bueno, igual muy cortito. Antes de seguir, le queremos mandar un saludo muy grande a Fede Chahu. Que nuestro jefe de redacción. No está acá, no, porque no siga eso. Digamos que se convirtió en el nuevo jefe de redacción, ¿no? Sí. Además. Tuvo un hermanito para Ale, su familia. La verdad que le mandamos un saludo enorme a Elia Virginia. Bienvenido al mundo, entonces, Sebastián. Tal cual, Sebastián Escarcela. Por un par de voz, casi por un tiempo, imagino no pasar por la página, es totalmente entendible. Que lo disfrute, lo mejor para él, se lo mandamos desde acá. Yo pensé que le iba a poner Guybrush. Pepe Guybrush, ya, tal cual. Bueno, o sea que, no, puede ser. Que si yo viviera en un país de habla inglés o algo, le pondría un montón de cosas, nombres de esta cosa. Sí, friki, tipo a mis hijos, nombres así, zarpados. Segundo nombre. Sería la post. Bueno, pero sería genial. Con mis mascotas, mínimo lo haría. Battlecat. Se llamarían todos. Se pone battle card. Porque bueno, la ha dejado grabada porque es muy responsable, igual le salió de pedo. Pero será Gabriel Knight, la aventura gráfica favorita de nuestro jefe de reacción, así que de ser buenísimo, no lo juego nunca. Vamos a hablar de. ¿Cómo se dice esa palabra? Stacking. Pero yo tipo vengo acá y tipo traigo un yankee y vos, sí, tal cual. Traigo un yankee acá y tipo lo, le haces toda la traducción. Traemos tipo a Kojima que habla muy mal y tipo. No, Kojima más fácil. Kojima no. Trae alguien que hable bien inglés. No habla. Te traduzco a Lemmy de Motors que habla para adentro. Eso es un saludo a los amigos. Bueno, vamos a probar. Bueno, vamos a hablar de series. ¿Vamos a hablar de series? Sí, voy a hablar. Perfecto. Voy a hablar. Bueno, Aldo va a tomar la posta de la serie. Yo no sé qué vamos a hacer. Exo, habla de cine. Vos hablas de abogacía. Bueno, yo lo decía. Tal cual. Igual yo no lo veo nada. Bien. Bueno. Vamos a hablar de DC Universe, que es nuestro juego de la semana. Vas a hablar de DC Universe. Es increíble que nuestro juego de la semana sea el DC Universe. Es la pretemporada. Bueno, sí. Igual de todas maneras les queríamos contar que en Los Cazafantasmas, hablamos del Dead Space 2, pero como va a estar la review, lo que vamos a hacer es pegar la parte del Los Cazafantasmas dentro de la review del Dead Space, que ya va a seguir, imagino que la posta. Y vamos a hablar de cine. ¿Qué vamos a hablar de cine? Vi dos películas del 2010 que pasaron medio desapercibidas y que me gustaron mucho y las quiero recomendar. Pero La Butaca No Se Mancha en vivo. Claro, La Butaca No Se Mancha, si lee más o menos, estamos revisando las películas del año pasado que pasaron medio desapercibidas, que nadie conoce y eso. Y bueno, sí. Y acá hacemos un poco también eso. Bueno, perfecto. Quería felicitarte por el resumen de la semana. Te manda saludos, Cali. Ah, buenísimo. Muchas gustó? Gracias. Sí, le gustó. Ah, gustó. Gracias. Muchas gracias por hacerlo. Y bueno, más allá de... Ahora vamos a ir a la pausa, pero más allá de eso... No, vamos a hablar del... no sé, yo quería que hablara del rediseño... Ah, tenés razón, discúlpame. Hablamos del rediseño de la página que... Es importante. No, es que me olvidé, perdón. Y la opinión de... Claro, porque ya lo habíamos hablado. Hablamos del Bosca Fantasma, del rediseño de la página, perdón. Vamos a hablar del rediseño de la página. Como ustedes sabrán, AFPB 2.0 salió en enero. Le hemos dado un lavaje de cara violento a Asper. Un parto durísimo y largo. Como todo proyecto implica un montón de cosas. Cuatro o cinco días que nos complicó. Estábamos, nos agarramos del cuello prácticamente. Sí, no, ya. Les quiero mandar un saludo muy grande a Facu Gutiérrez y a Marcos, no me acuerdo el apellido, Pante y Cloud para los chicos del foro. Ah, me cagaste. Sí, Laureano. Laureano, ahí está. Que son los chicos de Digital Cloud, que pueden meterse ahí. Ellos hacen diseño web. Nos hicieron nuestro diseño, la verdad que quedó galáctico. Más conocidos como Facu y Pante. Más conocidos como Facu y Pante, claro. Ya estuvieron en el Boca encima. Y le mandamos un saludo a nuestro nuevo administrador, el flamante del staff, Adrián Jiménez, que la verdad que está metiendo una garra tipo galáctica. Zarpada, o sea, hace un par de días y... ¿Qué tiene la nueva ASPE? Bueno, más allá de bueno todo lo que pueden ver, está muy linda, pero tenemos tipo muchas cosas nuevas, como un sistema de comentarios muy copados para Facebook, un sistema de comentarios que no es de Facebook, pero igual que se usa muy rápidamente. Tenemos un montón, el slide que está buenísimo, imágenes cambiando todo el tiempo. Un sistema que vos podés puntuar la review. Trajimos el Gamebox. El Gamebox, eso yo creo que le podemos dar un aire mucho más profesional. Sí, de hecho yo fue el cambio principal, digamos. Mandé una cagada en uno que quise votar para el Modern Warfare 2. Y me equivoqué y le puse tipo 3 puntos. le cagó el 7.6. Le cagó el promedio. Las reviews la verdad que están lindísimas. Por favor, si hace mucho no se meten, métanse, sí. Véanlas, increíble. Y comenten porque nos sirve de su opinión. Tal cual. Tenemos, bueno, abajo, habrán visto el módulo que tenemos de Twitter, Facebook, que ahora cambia, así, malabar. Tenemos una nube. Por eso, pero más. Como decíamos, más allá de lo visual y de lo estético, como que queríamos sacarle esa onda blog y eso de la página, claro. Y darle un tono más profesional, creo que lo estamos haciendo. Y increíblemente, contento. Más allá del diseño que se ve de puta madre, funciona bárbaro. Sí, claro, es una cosa que tengo que decir, no porque sea la mía la página, No, pero tuvimos mucho menos problemas de los que pensé que íbamos a tener. Realmente la página funciona muy fluida, está buenísima, no se traba nunca, y la verdad que ha quedado muy bien. Lo tenemos a Javi, que ha pasado desde ver Aspev anterior a la nueva Aspev, queremos saber tu opinión. Sí, a mí, en realidad, en el foro, lo había comentado también en Facebook, en la cuenta de Facebook que tienen, también lo comenté. La verdad que me encantó, me parece que está hermosa la página, pero cuando la vi, a mí, por ejemplo, me hablaba Facu por MSN y me decía, no, está buenísima la página, es hermosa, ¿viste? Y yo, viste, no sabía cómo encontrarla, claro, pero cuando la vi, me sorprendió, me pareció muy pro, está bárbara. Sí, tengo... Sí, no me gusta el logo, O sea, me encanta la tipografía de la letra y la onda 8-bit. Pero no me gustan los cuadraditos, no me gustan. Bueno, es que con el logo hay un pero, tema, es como que de repente. ¿Sabes lo que descubrí? ¿Viste que te tiró? Hay un tipito que te mira de adentro del logo, ¿te diste cuenta? ¿Eh? No. Ah, hay como dos ojitos, miralo bien. No, pero eso es. Ahí nacen los mitos y vas a ver. Eso es vos, fondo. ¿Sabés qué son? Los colores somos nosotros y el de los ojitos de atrás que te mira como diciendo, tipo, miralo bien. Voy a buscar en varios lugares. Lo voy a buscar en varios lugares y me parece que entre los rombitos hay como. Es el que. Como dos puntitos blancos, como que. Que te habla siempre, la historia del logo, la realidad es que habíamos empezado a hacer el logo, lo habían empezado a hacer unos chicos del foro, colgó y cuando estaba por salir la página dijimos no podemos hacer con el mismo logo. Claro. Pan te propuso este y al principio como que era medio raro, pero a mí lo vimos sin raro. A mí no parece que. Claro, quede feo. Yo después me encariñé. Como creció en nosotros. Digamos, está bueno, pero me parece es que no. No le encuentro relación a. Sí, sí, sí, claro, es que. La página, es que, por sí, eso me pasa a mí. Pero. Pasa que también, entonces también uno sí. Se pone a pensar y después busca logos y dice, bueno, tiene que ser algo gamer. Es muy difícil. Pero se termina pareciendo pero... o a un joystick de tal o a tal cosa de acá y se parece a tal. Pasa que la página no es solo gamer, tiene cine, entonces no puedes hacer una cosa solo de un tema. Por eso, me parece que. Igual yo te muestro un logo buenísimo. Además, sí, sí. Es verdad, también lo hizo para antes. Y felicitamos a Zap. Sí, ganador. El ganador del segundo merecido. Les quiero contar que el juego fue el Little Big Planet 2, lo eligió él, así que el lunes va a pasar a buscarlo. Y el nuevo concurso es una fumateada. Sí, total. Bueno. Igual creo que gana de vuelta Zap. Tiene un Photoshop glorioso. Una de las nuevas ideas de Asper de 2.0 es regalar un juego por mes. Hemos regalado en enero, se lo regalamos a Archon, ganó sí. Por el 3 de Legacy of Kain. Muy buen laburo, le ofrecimos a los chicos que hicieron el laburo, Junken que hizo lo de video, a Goya que hizo. ¿Qué hizo al final Archon? Archon hizo un thread. Eso lo sé. Pero... ¿Qué eligió? Claro. Black Ops eligió. Sí, Black Ops, que lo vimos, Carexo, lo tengo yo, no lo vi nunca él. Claro, no, la verdad que muchas gracias por haber participado. Claro, el tema que Archon no tenía PC3. El segundo concurso. Claro. Y tiene, El segundo concurso referido a febrero fue Arma tu propio logo. Han participado muchísimas personas. Estuvieron muy buenos. Vamos a usar uno para el Oscar. La definición fue por un punto así. Fue muy raspando. El boss, esa cabeza. Yo quiero decir que el boss. No, pero quiero aclarar que no vi la puntaje anterior. Yo le mandé. No, decidiste vos porque cayó así. No es porque. Claro, no. A mí igual también el que más me gustó fue el que ganó. Yo a Sam porque me parece que tenía una idea. Sí. Y me terminó de convencer con eso de así te pasa el boss y era, tenías el boss y el personaje y abajo el boss, viste, cuando dices no, me parece espejo. Que fue uno de los que más le hizo caso a lo que decía Pobro cuando puso che, pongan tipo una idea de por qué es el logo. Y el pibe, la verdad que le puso una onda. Aparte Mati es un grosso. Bueno, porque nos habían preguntando qué significaba el logo. Y nunca lo vamos a explicar, ¿no? No. Y este marzo ya está. Vamos a sortear un nuevo juego de PlayStation 3 con un thread rarísimo. Es muy raro. Es un concurso de porros. ¿Se ve que Gefo estaba en un momento medio especial de la noche? Revisando alguna carpeta que tenía ahí, estaría buscando alguna foto perdida. Y encontré un Photoshop que había hecho de mí, que era las Little Sister y como mi cara abajo. No sé, con el gorro de un arcoíris. Un día que estaba con un gorro de lobo, no sé qué. Inseguro. Y la gente se empezó a copar, no sé qué. Y dije, bueno, hacé tu propio paint de un usuario del foro y bueno, ganaste un juego de PC. Puedes hacer un paint, un Photoshop. Un meme, lo que sea, una imagen. Una imagen que represente algo. Y si sos nuevo y venís de afuera, hace un paint tranquilo y vemos qué onda con algún usuario. Con algún usuario, sí, bueno, pero vos venís, presentate y nosotros te mandamos la foto. Si sos nuevo, hace un paint de nosotros que más es polémico. Bueno, y les queremos contar que el torneo de FIFA que ha empezado en Aspe, vamos a hablar de eso. Va a tener como premio un juego de PlayStation 3. Sí. ¿Cuándo terminan? ¿En abril o en...? Dos meses va a durar. Sí, más o menos. Más o menos. Está metiendo dos fechas por semana. El premio cosa que me parece algo genial. El premio va a ser un juego de FIFA y les queremos aclarar que si lo ganan el staff, lo vamos a donar a alguno de los chicos del foro. Claro. El staff no gana. Hablando un poco del torneo, toma acá un poco la posta, le agradezco mucho a Luki, creo que todos estamos agradecidos. Sí, está haciendo un muy buen laburo, se reprendió, fue iniciativa de él. O sea, se recibió de grandona, pero bien. O sea, un garca, nada, es un chabón que se puso la pila y laburó. Se está haciendo un re laburo y a todos los chicos están participando. Incluso a aquellos que quizás no pasaban tanto por el foro, sí, un poco más en el chat, con el Guille, Charlie, me encanta que esté participando. Bueno, todos, Facu, Uray, tu hermano, Polo. Está Gongs. ¿Cómo viene el torneo, más o menos? Bueno, vamos a hacer una seccioncita, ¿no? A sí, veces sí, bueno, es que todas las semanas vamos a ir diciendo cómo va. El premio Chamigo. Sí, el premio Chamigo. Nada, la verdad que ahora, por lo menos hasta ahora, no hubo peleas, no hubo discusiones, anduvo todo sobre ruedas, se pudieron organizar muy bien los partidos, la gente se copó. Buenísimo. Hubo de todo. Por ahora, puntero, creas o no, está EXO. ¿Cómo te sentís que sos el puntero del torneo? Igual es el típico Arsenal que gana los dos partidos y después se va a caer. Yo te lo quiero decir, yo tuve un partido complejo, después jugué contra un tanque. El que arranca, salía airoso. El que arranca al principio con el bus es el al final no sale campeón. Claro, es el Colón de todos los torneos, ¿viste? Colón, chicos, super candidato. Estoy hablando con el líder del torneo. Pero es que, bueno, ¿contra quién jugaste? No, bueno, aproveché que Chajo estaba en un momento especial. Sí. Y le gané, porque estaba con la bola de abajo, estaba con él en una mano y con la otra. Es un barbero. 5-0, hijo de puta, ¿no? Es como cuando... Sí, no importa. Y después con Kokex jugué, le gané 2-1. Igual me sentí mal porque el gol de la victoria fue muy choto, fue muchos rebotes. Ya está, es un gol. No, bueno, pero a mí no me gusta que me hagan un gol así, entonces me sentí mal al hacerlo. Igual, bueno, ¿cómo decidiste que fuera así? Próximo invitado en próximos Voscas, Kokex. Exactamente, va a venir. Nada, vamos a ir comentando un poco. Vos jugaste contra tu hermano. Yo jugué contra mi hermano. No. El duelo de piñataros. Sí, aparte de eso, está bueno porque no tenés lag. Porque está uno bien al otro. Claro. Está bueno que uno no se puede quejar del lag. Hubiera sido muy gracioso decir, che, tuve lag, no vale. Estás en vivo. Claro, hermano. Aparte, pues. Bueno, esa es la mala parte, porque lo puedes agarrar por abajo, pero acá no. ¿Quién ganó? Ganó mi hermano 3-2. Ay, uy, saladísimo. ¿Con quién jugó tu hermano? La Sampdoria, que era de EXO, y después del partido, o sea, termina el partido, ¿qué hicieron? Se levantó cada uno. Nada, igual está muy acostumbrado a ganarme, porque creo que no sé si la habré ganado alguna vez. Y nada. Antes, previamente, había perdido con Lucky 3-0, que me pesteó bastante. Así que nada, voy por la recuperación. Guillo. Bueno, yo arranqué medio frío contra Bray, que ya venía jugando como. Se va de vacaciones, jugó como 4 partidos seguidos. Entonces estaba endemoniado el pibe. Arranco, aparte de un equipo que no pude probar mucho. Y le dominé todo el primer tiempo en una contra diabólica. Bray juega con los 8 de jugadores abajo y 2 negros arriba. Se la tira al negro y ni bien la recibe, ¡plum! La tira. Y corre, negro, no puedes agarrar. Si intentás, no llegas. Y así pasó, bueno, me hizo 2 goles iguales, así, 2 centros idénticos. ¿Me ganó Bray? No. Ah. Y al minuto. Lo bombardé todo el partido, al minuto 78 meto el descuento, en el 90 lo empato y en el 91 casi meto una palomita, se va esto del palo. Hiciste la gran Independiente Vélez ayer, ¿salieron? Sí, 2-2 y después juego contra Charlie, que yo pensé me iba a golear zarpado, le gané 2-0. No sabía que había jugado. Sí. Me dijo, jugamos, que tiene el Schalke, que yo estoy con el Borussia. Que cambiamos equipos, era el Borussia, yo era el Schalke, los switcheamos. Y yo pensé, cambié el equipo, dije, ahora Charlie fija que me la da porque yo dejé el equipo, viste, me iba a pasar ese karma. Fue al revés. Aparte tiene a Raúl, podía pasar al revés. Raúl, Juntra y Farfán es un tridente que pude controlar, pero me asustaba por momentos. En el segundo tiempo me bombardeó zarpado y ahí es cuando lo definí, en realidad, y vinieron los dos goles. Sí, claro. Y sí, Ari y yo nos abrazamos acá. No sabemos nosotros. Bueno, estamos contra el mundo. Estamos bien. Y Javi jugó también. Sí, jugué con Chopper, con Jere. Uy, ¿cómo fue eso? Sí, de hecho me en principio dije, pero esto está armado. Bueno, gané 1-0. En 1-0 jugué. Chivísimo el partido, ¿no? Fue parejo. ¿Pero jugás con el coso? No, jugamos. Silencio. Claro. Yo me pongo música para jugar. Y no, o sea, me fue muy bien. Llegué más claro yo. Lo que pasa es que soy un desastre para hacer los goles. Para definir. Hacer los goles es un desastre. ¿Y jugaste otra fecha? Y después jugué otro más con Bray, que está. No, empatamos 1-1. Empatamos 1-1, pero me pasó. Yo estaba jugando, verdad, digo, ¿qué pasa? Que no yo tenía la pelota siempre, digo, ¿qué pasa que no llego al arco? Y en un momento miro y es una muralla china lo que pone. Tiene 80 jugadores atrás. Claro. Y es más, mirá, es el Caruso. Me cuesta hacer goles, que el gol mío viene de un penal que no lo vi, pero pateo y me ataja el arquero y hago el gol en el rebote. Una estratega de Asper, digamos. Sí. No, es muy válido, yo no lo estoy criticando. Tipo, es su juego y está preparadísimo para los dos delanteros que tiene. Les quiero contar a todos los que nos están escuchando que participan del torneo, estamos charlando que estaría bueno que a medida que entremos más en confianza y con las reglas del torneo, podamos meter gente que no sea propiamente Asper, porque de hecho a nosotros también nos ayuda como página para crecer. Que se vaya metiendo ahora, que cuando termine este torneo y venga otro, bueno, ya que tenga una mínima cantidad de post. Nosotros decimos esto porque, bueno, ya tuvimos otras experiencias donde era gente que se anotaba, que era porque era amigo de tal, porque esto, que el otro, y después nunca aparecían, no podías contar los partidos, no le ponían compromiso, se bajaban del torneo, y no queremos que pase eso. Por eso me parece que esta prueba entre gente que más o menos se conoce, igual podía entrar cualquiera del foro, pero fueron los que quisieron estar. Me parece que por ahora está saliendo todo bien y supongo que se va dando todo más que bien, y nos encantaría así que los chicos nuevos que están entrando, si lo tienen en el FIFA, se copen y se metan. Bueno, por último y no menos importante, antes de irnos al debate, que ha sido larga la apertura, le queremos mandar un saludo muy grande particularmente a los nuevos colaboradores, a Gefo, que no sé la parte de tipo de artística que está haciendo, tipo la parte que es un logo precioso Sala 1, le mandamos un saludo a Chicos Sala 1 también, que están en la página, nuestro primer sponsor, oficial. Que no está mal, está, les quiero que está en Salguero, entre Güemes y 1954, Santa Fe. 1954. Le mandamos un saludo a los chicos. A Afro, que bueno, ya estaba muy de colaborar en la anterior Aspep y hace la parte de PCP, etc. Y a Renz. Y a Renz, que es un grosso. Le queremos agradecer a Marian la garra que le puso al proyecto. La verdad que desde el primer minuto en el que nos juntamos para hablar del tema, la verdad que está haciendo un laburo buenísimo. Y aparte nuestra jugadora Adri, que es un galáctico. Vamos a la pausa y a la vuelta el debate de los fichines del verano. Boscast. Así se pasa el boss, la oveja negra del mundo gamer. Bueno, hemos vuelto para charlar de los fichines del verano. Les queremos perdonar que la apertura fue medio larga, pero como es el primero, tipo, teníamos que meter mucho tiempo. Emoción, hay que vendernos. Los chicos nuevos que me gusta que estén ahí y que me gustaría que vengan un par de los nuevos. Así que si están escuchando esto y se meten y son nuevos, tienen pocos posts, sigan posteando, que invítense al Boscas, que nosotros queremos que vengan para charlar del tema. Bueno, ¿qué nos tenés preparados para hoy para el debate? ¿Yo? Sí. Bueno, pues sí. Lo que pasa es que hace un año había leído una nota que decía que parece que los pibes, en vez de ir a los fichines en el verano, porque ¿qué es lo que hace cuando vas al verano? Aparte ir a la playa. Cuando era chico, era ir a los fichines. Siempre al saco ahí en Gesell. Le pedías 10 pesos a tu papá, pum, te comprabas una bucha de fichas. No había tanto sentido común. Te quedan todos como diciendo, ¿qué hacías? ¿Qué puede ser lo que hacías en el verano? Sí. Todos pusieron cara de tipo, lo que hacíamos. Estamos con las manos en la pared. ¿Se puede contar eso? ¿Estás seguro? Bueno, te ibas a los fichines y te quedás, no sé, fácil, 3 horas. Hacemos una rueda de fichines veraniegos a ver qué jugaban, me interesa. La cosa es que, para cerrar. Por favor, perdón. Es que parece que ahora los pibes no van un carajo a los fichines y se llevan la Play 1, o, bueno, la 1 no, la 2 o la 3 o la PSP, y cuando vuelven de la playa se meten en el departamento y juegan ahí. Y los fichines están como desiertos, solos. Sí, tiene sentido igual eso. Pero aparte, porque para mí los fichines se relacionan con la costa. Yo no veo fichines. Sí, más ahora, porque acá ya. Bueno, acá hay, pero pasa que salen los fichines, no hay la onda. Bueno, fichines acá. Yo cuando era chico iba mucho a los fichines. ¿De acá? Acá sí, era común. Yo también. Sí. Pero, obvio, sí. Pero después hubo una cosa, que acá se cayeron, pero en la costa seguían y ahora parece que se cayeron. No, pero seguían, pero porque eran los mismos de siempre. O sea para mí. Es el típico, bueno. Una de las. Cae uno. Porque está ahí, lo que pasa que no pasa un rato y se va, y viene otro que es nuevo en el lugar y hace lo mismo, pero acá son todos los mismos, entonces para no mí vas a ir todos los días. Decías que el porqué de que está la, o sea, el porqué están dejando de ir la gente a los fichines, para mí la cagaron cuando empezaron a poner la tarjeta magnética. ¿La de Sacoa? ¿Sí es la que? Cualquiera, sí. ¿Por qué? Y antes una, o sea, donde vas que tienen fichas, te puede valer $1.50 la ficha. Y acá cualquier juego, por más poronga que sea, con tarjeta te vale 3 pesos, boludo. Eso es ahora, pero bueno, en su pero momento las tarjetas, yo me acuerdo de Sacoa, tenía, aparte después una vez que jugabas varias veces, tenías como un sistema VIP que te salía un poco menos. Entonces la verdad es que no había tanta diferencia en las fichas. Después empezó a aumentar un poco más. Igual para mí la situación de comprar la ficha para mí es mucho más sencilla que la de cargar la tarjeta. No te das cuenta de la plata que gastas. Que tiene que ver que evolucionaron mucho las consolas hogareñas. Claro. Sí, pero eso sí también. Y superaron mucho, en lo que es juego a lo que son los fichines. Entonces precisamente por eso, o sea, murieron los arqueros. Que iba a los fichines, generalmente mucha gente juega en su casa. Entonces cuando va al fichín ya sabe que lo que tiene en la casa es mucho mejor claro, que el fichín. Sí, Se porteaban los juegos del arcade a la consola. Sí. Pero ahora como las consolas son tan potentes y los juegos son tan complejos, no puedes jugarlo parado en lugar. O sea, ¿cómo se puede jugar lo que sea en un arcade, boludo? Y aparte hoy FPS, ¿cómo haces? Claro, pero hoy los arcades aparte se reducen a un cierto tipo de juegos. De pelea, de fútbol, de deporte. No, lo que mantenía eran los de baile. En su época. Los de baile, los de música. Sí, es verdad. En un momento los de baile. Bueno, para, antes de seguir con esto. Nuestro invitado, por ejemplo. Fichín veraniego, decime dos o tres. ¿Qué jugabas? Yo en los fichines era muy malo. Sí. Muy malo. ¿Sí? Claro, sí. Sí, era muy malo. Nunca supe jugar con palanca, todo. Así que lo único. O sea, la situación de Stardust se venía dando los fichines, digamos. Ya vamos a ver. Ya vamos a llegar. Ojo. Guarden la pica para. No, yo lo que jugaba era. Time Crisis. Sí, los shooter jugaba bien. Shooter era tipo lo tuyo. ¿Jugabas algo para distender? Final Fight, eso era un desastre. No. ¿Crees que te diga? Y nos vamos a abrazar virtualmente acá. Final Fight. Mi fichín del verano, Marvel vs. Capcom. Sí. Gran jugador, ¿verdad? Iba a un fichín que estaba en Hessel, que era, no sé, qué calle. Estaba ahí a la vuelta de donde paraba. Era un fichín que se llamaba Star Wars. Ya el nombre me compasa. Era como más chiquito, no era tipo el saco a los del centro. No era el Center Play. Pero me encantaba. Y tenía un Marvel vs. Capcom. Era como la atracción. Íbamos todos y bla, bla, bla, de darse ahí. Y la verdad que para mí fue uno de los fichines del verano. Es que el Marvel vs. Capcom cambió tipo la historia de los fichines. Vos, viste que ahora pasás por un Marvel vs. Capcom. Lo único que escuchás es tipo. Para no sé si es algo del tono de la música o qué, pero prevalece. Para mí tiene un mensaje. Para mí tiene. Si la pasamos al revés, pasa algo. Hay un mensaje diabólico. Puede ser. Es como. Iban en Dios, tipo Joy the Navy. Sí, que vos me digas, yo te decía tu fichín del verano. A ver. Tu fichín del verano es el que hacías el dibujo con la cosita de color. Hacías el dibujo de la china en pelotas. Era buenísimo. Es más, yo jugaba eso cuando ya iba a la escuela nocturna, así que ya era un poco grande. ¿A la nocturna? ¿Vos fuiste a la nocturna? Yo fui a la nocturna, boludo. ¿Qué hacías, ahora entiendo todo. ¿Cómo nunca supimos esto? Con bigote, todo. ¿Qué? Felicitaciones a Poro, que no sale en la foto de perfil de chef que ha empezado la carrera. Un aplauso para él. Porque no cualquiera hace. Se viene el por un chef. El por un chef. Muy buen cambio de nick. Me encanta la foto de perfil de Garo. Aguante la otra que tenés. El chef Ramsey. Como yo soy un poco más grande, más de la edad de Chacu, yo jugaba más. O Doble Dragon. Un gran juego que le hacía la competencia al Mortal Kombat, que era el Pit Fighter. Pit Fighter, sí, un gran juego de peleas. Y en deportes, el juego ese que no me acuerdo cómo se llama, que era de fútbol, que se veía de arriba. Creo sí, que buenísimo. El Tecmo, World Cup. Yo lo manejaba en Estados Unidos. Creo que la final era Uruguay, una cosa así. Jugaba la final de 30. Hablando de un jueguito de fútbol, Super Sidekick 3. Muy bueno. Que de repente te ponías animación que tenías que marcar el tiro y ponías. Igual, ahí, una cosa que me pasa en los juegos de fútbol que me pasa en los fichines es que aparte del param, se escucha, viste, el. Gol del Ultra Striker, que es. Tosquísimo. Bueno, y hablando de. ¿Viste lo que decía? La parte nos choreaban porque empatabas y no podías ir jugando, me parecía. Sí. Empatabas, tenías para patear tres penales y empatabas. Era cualquiera. ¿Viste lo que decía Lean recién? Que ahora hay muchos juegos de arcades que se están porteando a consola. Sí. Bueno, acá es como que vencen a la Matrix y te meten un juego de consola, te lo hacen arcade. Por eso tenés el Guitar Hero, tenés Winning Eleven. Creo que ahora lo sacaron, pero en la época lo que habían hecho era metían PCs. Claro, te meten en una PC con un emulador, una cosa así. Todas PCs juntas y jugaban online. Los fichines ahora pasaron a ser los ciber. Yo me acuerdo en la costa, en la Lucila, un año que fui, había eso. Tenías los fichines adelante y atrás había PC. Tipo, y ahí es una buena combinación. Counter. Estaba bueno que estuvieran ahí, pero reemplazarlo no da. ¿Lean fichín de la costa? Y pasa que yo los dejé muy rápido los arcades. Claro. Pero sí, lo mío era Final Fight y Super Sidekick. Super Sidekick. Qué juegazo. ¿Lo tuyo? ¿Nuestro especialista en cine qué jugaba? No, yo generalmente cuando iba, jugaba, me iba más a los de tiros, tipo el Time Crisis. Bueno, yo sé que juego jugar. Sí, bueno. No sé si lo conoces, si lo conoces, te encantaba el MacDog McCree, que era como el. Era como el. MacDog Macri. Macri. Sí, sí, ese ibas por la ciudad con Michetti jugando. Así se rueda matando gente, boludo. Después en nivel 5 te sacabas el bigote. Ya sé cuál es, sí, sí. Y eras la reta. Sí, bueno, me gusta que por ahora nadie dijo Daytona. No, no juegues Daytona. Bueno, si bien todos los jugamos, es que o sea, Daytona, el que no, era, no era si ibas tipo con 7 a jugar. Sí, entonces, ahí jugaba. Sí, pero. Claro. Ah, y otro, el de los Simpsons. El de los Simpsons. El de los Simpsons era violento. No, no, no, no, iba a decir fichines costeros que ahora recuerdo, jugué. Pasa que yo tuve épocas, porque yo te explico, yo. Vieron que yo tengo una cosa media obsesiva que todos los veranos elijo una gaseosa para tomar. En todos los veranos eliges un fichín. Elijo una gaseosa o algo para tomar, Dr. Lemon. Con vodka. Vodka. ¿Eras amigo de la Pepsi Twist? Tuve un verano Pepsi Twist. Tuve un verano Pepsi Twist. Era feísima. Era horrible. ¿Vos no llegaste a tomar la Seven Up Ice? No me gustó. No sé cuál era. Para mí fue la mejor de la vida. No, tuve. Te dejaba un gustito así. No, tuve. Dr. Lemon vodka, Pepsi Twist. Cherry Coke. Ginger Ale. Cherry Coke. Sí, era Coca-Cola con cereza. Todos los veranos yo elijo un fichín y me vuelvo groso en ese fichín. Todos los veranos lo hago, tipo. Bueno, vos te volvés groso. Voy, nah, boludo. Voy y juego tipo uno. Y vos sabés que, bueno, Marvel Scott con 2 fue un momento, tipo, tuve un momento galáctico. Después, había un juego que era de Marvel. Que usabas a un chabón que no sé el nombre que disparaba flechas tipo con una máscara violeta, que lo ves de lejos, lo ves tipo como si fuera un arcade tipo largo. El personaje que lo va a ser. No era Hawkeye. El chabón de agua, que no sé cómo se llama. Sí, Namor. Namor. ¿Qué más hay? Hay dos más. Estaba Iron Man y el Capitán América. Iron Man y el Capitán América. Bueno, boludo, el Capitán América y los Vengadores. Igual te alejaba la pantalla y de golpe te la acercaba la cosa. Claro, muy bueno. Jugué King of Fighters en un momento, pero era solo porque se juntaban muchos. Nunca, no sé creo qué, que nunca le había jugado. Se juntaban muchos cacos a jugar al King of Fighters. No tengo idea por qué, boludo. Y un día dije, yo tengo que jugar al King of Fighters. Y me dieron palizas por mi pesto ese. Bueno, eso es algo de mucho lo que se perdió al haber menos gente en los fichines. Si vos te pones a jugar y sos un capo, ya no se te juntan 20 chavales atrás a mirarte jugar. Es que meter ficha cuando otro está jugando es como decirle, te meto la pija en la boca. No, parame. No me gustaba los que te metían sin avisar. No, eso es una falta de. No. No, yo lo banco. No, quiero. Yo lo banco. Igual no me pasó nunca. ¿No? A mí sí. A mí sí. Bueno, yo porque era chico. Para el Virtua Strike. A mí siempre, ¿viste? Chavo se metía y te ponía parta, loco. A mí me pide los canales y se quería parar. Aparte porque si te saca, yo podía seguir jugando. Y me sacaba y yo pierdo vida. Yo le agradezco. Gracias por ponerme en continuo. Tomá. Qué buena esa. Qué buena esa. Venía un albino y me daba una paliza, pero no sabes la paliza que me daba. Por ahí quedó blanco de no salir nunca a la me luz. Ponía la ficha, no lo tocaba, ¿eh? No, y de hecho nunca más me lo crucé al chabón, pero me dio una paliza todo un verano. No era un fantasma. Dejé de ir. Llegó un momento que me daba tanta paliza. Es que, aparte el chabón me miraba a jugar, estaba hablando con los amigos y dijo así, y yo empezaba a jugar y el chabón me diga. Y me volaba la ficha ahí, tipo, llegó un momento que o lo cagaba piñas, bueno, o me iba y tipo, dije, no, tenía que llevar una lámpara de rayos UV y se la ponías en la cara. Claro. O sea, tomás, puto, tomás. Bueno, mi último juego, la última vez que me compré con los fichines, en realidad, ya era yendo al lado de la timba a la cascada. Me obsesioné violentamente con la cascada. Rompimos la alarma de una, no. Entonces era pegarle para que cayera. Un amigo le daba tacazos y caían. Eras el típico rodilleador que metía rodillazos. Era así UFC con la cosita de la cascada. Mi mamá nunca subía a jugar nada, nunca, salvo Tetris con mi tía. Y una noche, tipo, me vino a buscar los fichines, yo estaba jugando, no me acuerdo, estaba jugando, creo Golden Axe estaba jugando. Y me dijo, ¿te puedo pedir un favor? Tipo, le dije, ¿puedo terminar la ficha? Sí, me puedo jugar otra cosa. Yo dije, ¿qué va a jugar mi mamá acá en este lugar? Aparte de un lugar llamado Despelote, medio Santa Clara, que es un lugar donde tipo murió gente, o sea, en el diario todo el tiempo, es malísimo el lugar. Y le vamos a usar a la gente de Despelote. Y tipo, mi mamá se puso a jugar la cascada. Se quedó. Y una mañana, 3 de la mañana, me despertó y me dijo, ¿no querés ir a jugar a los fichines? En las 3 de la mañana, le digo, no, mamá, me quiero dormir. No sé qué tienen las madres con la cascada, que es como... Sí, adictos. Bueno, cuando yo iba, no habían inventado, todavía no habían inventado la alarma, la cascada. Así que así no habían inventado los arqueros. Y ya vamos a morir, boludo. O le metían pajita, palita, sí. Cucharita de helado. Sí, siempre encontrás sea. Cosas igual. Yo he encontrado muchas cosas, sí, tal cual. Cosa. Tal cual. Y otra cosa, que es, ahora que hay menos gente, ¿qué será la vida del molesto que venía y cuando veías que no podías ganar algo, te decía, te lo paso? Es verdad. Esa era la vida de ese. Oh, sí. Debe estar durmiendo en la vida del tren, no sé qué le habrá pasado. Mira, bueno, lo estará haciendo online, viste, ese tren. No, siempre los pibes. En general, seamos buenos. Es el espectador de partidas online. Tipo, no tenían plata para jugar, estaban ahí, se la pasaban eso viéndolo y tipo querían encontrar. Lo pasaban, chance. Sí, lo pasaban, por el tanto verlo, lo pasaban. Igual, bueno, he jugado Pac-Land, les conté la historia de las ruedas, etc. Te contaste con Michetti ahí. Con Michetti. Para ti era Michetti y vos no sabías. Era Michetti y vos no sabías. Bueno, nada, hemos repasado varios fichines. Igual les quiero contar que. Una cosa que les iba a contar es que en Japón hay fichines de juegos resarpados, tipo hay un fichín de Silent Hill, hay bueno, fichines. Bueno, hay un fichín de Half-Life 2. ¿Cómo? Metal Gear. Bueno. ¿De Metal Gear? Sí, Metal Gear, ok. No. Sí. Hay uno de Half-Life 2. ¿Qué jugás? No, ese, no. Es el online, digamos, es el Metal Gear Online, pero en arcade, digamos. Buenísimo. No, en serio. Sí. Bueno, pará, y antes de irnos a este tema. Hay un Castlevania arcade, usas el látigo. Listo, cerramos acá. Pero tenés un control que es un tenés un control tipo Wii. Buenísimo, vamos a Japón. Vamos con Dami y todos a Japón. Y antes de este tema, vamos a hablar de los puntajes. Porque les queremos contar una situación. Y acá va a sonar una música de Rocky a violenta, así tipo zarpada. Les voy a contar que. Es muy buena. Ese era el tan. Sí, está muy clásica. Pero esa la ponía con la actitud de ellos poner algo. En el thread, desafío del boss. En realidad esto empieza antes. Yo jugaba a Stardust, Javi, Ghost of Sparta, en el foro jugaba a Stardust. Teníamos un puntaje. Teníamos un puntaje medianamente copado, bla bla bla bla. Igual siempre había un chico llamado Hardcore, que lo teníamos los dos aparte, tenía 66 millones, jugábamos. Un día, Javi no me... No le mando un saludo a Javi. No le mando. Está bien. Javi me pasó en puntaje, yo había hecho 51 millones, Javi hizo 53 millones. Y nos parecía tipo que habíamos roto tipo la barrera del sonido aparte. Él me dijo, ¿qué te juego que no me vas a pasar ni siquiera hasta fin de año? Estábamos tipo mitad del año aparte. Yo dije, sí, voy a pasarlo. No lo pude pasar, debo admitir, he perdido una contienda con Javi zarpada. Y así se pasa loco. Hace una semana me puse a jugar a el Super Stardust HD, pasé a Javi, tuve 77 millones. No, 71 millones. Pero antes de pasarte. Pero supusiste un desafío. Sí, puse un desafío. Subí un video. Una distancia astronómica. Subí un video y YouTube diciendo que hasta agosto. Con tu look, Pablo Charri elegido. Claro, no me iba a pasar. Haciendo tipo una especie de periodismo ASPEB. Me pasó, tuvo 84 millones. De 53 a 84. Qué chino. Me pasó ayer a las 5 de la mañana y hoy a las 12 del mediodía lo volví a pasar. Tuve 85 millones 0.95. Sí, 500.000 puntos aprox. Okay. Perdón, okay. Como decía. No, está perfecto. En el primero, el segundo hay 500. 500.000 es medio millón también. Hay 100.000 puntos. Okay. Este desafío continúa. Les queremos. Sí, tengo yo el. Obvio, me continúa. Tengo para proponer el. Es el desafío. Porque, o sea, a ver cómo es el desafío, ¿sí? El desafío, te lo propongo. Si no te gusta, puedes hacer las modificaciones que vos quieras. Yo te voy a pasar otra vez. ¿Sí? Probablemente. Yo empiezo vacaciones ahora el 28 de febrero. ¿Sí? Sí. Bueno, tengo dos semanas. Tengo dos semanas de esas vacaciones. Antes de que. O sea, el último día de mis vacaciones, yo te. Me fijo ahora cuál es la fecha cuando vuelvo de vacaciones. El último día de mis vacaciones te tengo que haber pasado, pero. No 85, 600. Sí. 100 millones tengo que tener por lo menos. Ese pone el handicap. Él dice por cuánto. Si no nos sirve. ¿Para qué significa? ¿Que si lo pasas ganás? Gano el desastre. Te estoy proponiendo, hacés las modificaciones que vos querés. Yo no, porque si vos haces 100 millones, yo 100 millones. No, perdón. Si yo te paso 999, pierde. Porque no hacen el que primero llega a 100 millones. Él te tiene que pasar por más de 100 millones. Hagamos el primero que llega a 100 millones. Y ahí eso me gusta. Y ese será el ganador, por más que después lo pase. el primero que llega a 100 millones será el Capi, el que dice vamos para allá del Superstar. ¿Cuánto tiene el chino más rico? Yo acepto el desafío porque me parece que tenemos que darle un corte. No, igual para. Pero a mí me gustaría que el desafío sea hasta que el otro no pueda pasar al otro. Para mí también es así. Me igualmente, justo, igualmente más allá de todo, más allá de todo ya está. Pero ya es más pasivo igual. Ya, ahora te respeto. Ahora te respeto, o sea, ya está. Todo bien, si te ganas, si me ganas, ya te considero un igual. Pero, es como, pero yo también, ¿no? Yo por ejemplo, con vos. Estamos ante Apolo y Rocky de. Sí, no, pero, bueno, pero antes no era así. Antes. Bueno, necesitamos. No, pero perdón, antes teníamos a Jarko arriba, tenía 66 millones. Era mucho más. Jarko era Iván Drago. Eso está por ver. Clover Clan, Clover Clan. No, no, igual quiero decir que con Javi siempre tenemos pica. Jugamos tipo cosas y nos da pica. O sea, es como tenemos una. Y yo lo respeto como gamer porque es muy bueno y de hecho me pasó en 12 horas, menos, en 5 horas me pasó. Pero yo te quiero decir una cosa, si vos haces 100 millones, yo 100 millones uno y vamos a la siesta al final de los tiempos, te lo aviso acá y ahora. Bueno, si quieren algo similar, vean A Fistful of Quarters, es un documental así del récord mundial del Donkey Kong, viste, el original, el Mario con los barriles. El viejo, el arcade viejo. Que... Claro, bueno, hay un documental sobre toda esta muy obsesión, que esto muy... próximamente haremos el documental de ustedes dos. Pero esto para mí bueno, es material. Estaría bueno que te prendas a hacer un documental del desafío. Perfecto, me gustó. Tienes que dejarte las cubanas como el chabón de esa película, el pelo. No, así, lo que te pido es para darle una onda al trono, puedes hacerte un videíto, una sí, cosa. Sí, no, ¿sabes para... por qué no hice nada? ¿Por porque no tenía nada a mano y claro, eran las 5 de la mañana y claro, quería contar. Sí, pero les pedimos necesita... a todos, si tienen algún desafío para el thread, porque el thread se supone que tenemos que meterle onda para que todos desafíen a todos. Por ejemplo, Rush se metió a decir que era grosso en el Street Fighter 4. Métanse, peguen desafíos. Igual yo les quiero contar una cosa. No me voy a pasar a Javi y le voy a explicar por qué. Porque cuando venga el Marvel's Capcom 3, no voy a poder jugar otra cosa. No existe para mí otro juego que no sea Marvel's Capcom 3. Bueno, desafía a alguien al Marvel vs. De todas maneras, quiero decir que yo voy a seguir. Pero ahí tipo se vuelve aburrido. Estoy dispuesto a seguir jugando con vos porque creo que me va a picar el bicho. Nada más que por eso. Vamos a ver, vamos a ver. A la vuelta de todo esto, el bombardeo del demo, stacking y después seguimos. Hola, soy Close79 en el foro. Y escuchen el podcast de Así se pasa el boss. Y si no lo escuchan, les meto todos los troyanos en sus compus. ¡La concha de tu madre! Se van a la puta que lo parió. Dale, yo juego. ¡Siempre! Quedó, quedó. ¡Siempre lo mismo, boludo! A ver cómo quedó, fíjate cómo quedó. Tengo dos cuentas. ¿Qué? Taringa. En Poringa la misma. No, que la de Taringa y Poringa es la misma. Claro. Con video de Hello Brook y... Sí, boludo. Compartiste por el friquismo y la leche, mala onda. Usuario y contraseña. Ah, bueno. ¿Nunca probaron? Nunca probé. Pero ponele, si vas al perfil no te de muestra. De hecho tiene sentido. Tiene sentido, tal cual. Bate la mano, bate la mano. Si vas a... Bate la mano. Era obvio que iban a tener... Bueno, bombardeo de demos para todos. En el día de la fecha tenemos Valet Storm y... ¡Ríganse! ¡Ah! ¡Miralo, boludo! ¡El ignorante habla más! ¿Cómo te suena Bullet? Sí. Bullet por bala, Storm. Sí, sí, Bullet Lluvia Storm. De balas. ¿Cómo, cómo? Bullet Storm. Lluvia de balas, como en la salida de América. Yo no sé qué Valet. ¿Por qué? No. Porque la U se pronuncia A. No. No. Eso sería ballet. No. O sea, Umbrella, Umbrella. No, siempre. ¿Qué te di? No es así. ¿Qué acabo de decir? No es siempre. No, depende de la palabra. Tiene la fonética. La palabra de la cantidad de consonantes que tengas. De pencil delante. Es red. Bullet se dice bullet. ¿Cómo, cómo? De pencil is red. Es red. Aparte vos dijiste Battlestorm. Claro, no dijiste Battlestorm. Dijiste Battlestorm. Bueno, es Bulletstorm. No importa, no importa. Kill son 3, Kill son 3, Bulletstorm y la poronga y el un reporonga game. Cinco un reporonga game, boludo. Vamos a arrancar con Bulletstorm, ¿les parece? Sí. Yo lo jugué, la verdad me parece que es no sé, la demo es no es como un nivel per se, no, creo. No, es como una fracción de nivel, claro, que no sé qué nivel será. Sí. Y muy limitado, muy limitado. Es muy cortito. Es cortito, es cortísimo. Sí, sí, sí. No solo corta, sino limitas lo que puedes hacer, que después se nota que son muchas más cosas. Nada, parece. A ver, si yo tuviera una T60, lo veo de cabeza porque me cagaría la risa. O sea, es cabeza. Si algo re cabeza, pero es cabecísimo. Es cabeza al cubo. Cabecísimos que no salen tanto. Es el vendedor de saleros y pimenteros de los juegos. Es como, pero parece divertido. Un killer, pero sí, con otra. Parece divertido. La cuestión es que vos, vos tenés que ir pasando nivel, es un FPS, vos tenés que ir matando a estos enemigos, pero la cuestión es que vos tenés que hacerlo de una manera. creativa, con estilo, digamos, puede serlo, ¿no? Claro. Como esa premisa que implementó el Devil May Cry un poquito. Pero bueno, no en el mismo sentido. La cuestión es que vos tenés que ir combinando ciertos. Fíjate, me inventó otra, ¿no? No, no, pero yo entendí lo que no, implementó. Sí, entendí. Bueno, cuestión es que vos tenés que ir haciéndolo de esta manera. Podés combinar, vos tenés con un brazo, tenés un movimiento medio Bioshock. Que tipo tirás un látigo, claro, y los atraes a los enemigos o los levantás, sí, en el aire. Vos ahí quedan como suspendidos. Los podés traer de nuevo, les podés pegar una patada, les podés tirar un headshot, tirar otro tipo de arma. Y todo ahí va combinando y te da más puntos. Con lo que lo podés traer y clavar con unos piches en la pared. Y pues eso te da una cierta cantidad de puntos. La cuestión es que vos tenés que ir haciéndolo de la manera más creativa posible. Tipo combo, como un combo. Claro, un combo. Matar de una sola vez, un solo tiro en la cabeza, te dan puntos por eso. Sí. Pegarle un tiro en el culo, por ejemplo, también. Pegarle un tiro en las bolas y que el tipo se caiga al piso agarrado de dolor. Tirarlo contra la pared. Traerlo, pegar una patada y que caiga al vacío, te dan más puntos que tirarle un headshot o algo así. O hacer toda la combinación, látigo, patada, disparos. Claro. Bueno, eso. Las armas van variando y cada una tiene como un ataque secundario, te da también más puntos. Hay una que es tipo una flare gun, que entonces le tiras el tiro, los agarra como si fuera, los levanta en el aire solo, explota. Tipo, parece divertido, no sé qué historia tendrá, no sé cómo será la campaña, mucho no se puede ver porque aparte no es un nivel lo que te muestra. La historia que muestran es, estaban viajando en el espacio, se rompe la nave, caen ahí, bueno. Sí, nada, listo. Salimos. Sí, sí. Me gustó que el HUD medio que está integrado, ¿viste? Cuando vos te movés, sí, que siga moviendo las balas, y eso es una. Me cuesta explicarlo. Pero me parece que quedaba lindo. Es un detalle. No se ve mal, tampoco. No hace mucho alarde gráficamente, no, pero. No, no, no, no se tampoco ve mal. Es como un punto medio en todo, jugabilidad. Punto medio en todo, me parece que, por lo que veo, va a ser un reverb a Team, sí, pero no sé, quizás después termine siendo un juegazo o una verga también. Javi, ¿vos qué pensás del Bullet Storm? A mí me parece que el juego, digamos, justamente la premisa del juego es la diversión así, cabeza, sin sentido. Sí. Me parece que, por lo que se vio en la demo, cumple. Después, al final, en el tráiler, se ve que hay, ponele, voces gigantescos así, pues. Como una especie de monstruo, un dragón, una cosa rara, gigante, y que vos hay vas mucho arriba al bicho, sí. Después hay como un wheel, una rueda gigante que también va corriendo. También hay partes en vehículo. Claro. A mí la verdad me pareció muy divertido el juego. No sé el online cómo será, porque no. ¿Tiene online? Sí, va a ser lo mismo, pero en online. De hecho, tipo, es en online el juego. Sí, yo creo que la campaña va a apuntar a ser así espectacular en masivo por los voces que he visto. Tipo Resistance. Un tipo Resistance con esos voces. No, bueno, esperemos que no. ¿Está ambientado en qué? En nada. No, en algo futurístico ficticio. ¿Es futurístico? ¿Lo jugaste? Sí, yo lo jugué. ¿Qué pensás? Las armas. No, también me pareció muy divertido y eso. El tema es que, no sé, el online me parece que va a ser medio quilombo, el tema es el látigo, como que va a ser medio insoportable capaz. Pues es que te van a tirar todo el tiempo, no vas a que evitar que alguien te agarre el combo a vos. O capaz que lo sacan como el lazo en el Red Dead Redemption. Aparte pensás, si tienen el, viste el especial que tiene el látigo, que levantás y golpeás, si hacen. Bueno, yo personalmente diciendo, para mí va a ser un juegazo. De hecho, me gustó mucho la demo, pero yo ya venía viendo videos y venía pensando en. Me parece que hay tantos juegos y tantos géneros que hay que empezar a darle al juego la idea para la cual fue creado. Y para mí fue creado para divertirte. Sí, tipo, sí, la historia, la campaña. Esa fue la premisa. Es algo que dijeron los desde Dead Space, por ejemplo, que los juegos tienen que ser un poco más. No se tienen que parecer tanto a las películas, ¿sabes? No tienen que apuntar a experiencias cinematográficas. Tiene que todo, tienen que ser juegos. Tienen que ser juegos. Para mí también tiene que todo. Si tiene que tener historia, bueno, pero para mí, digamos, bueno, narrala a través del juego, dicen. ¿Qué me decías? Es una mezcla. Que eso de que va a ser divertido no te va a negar nadie, igual va a ser. No, pero para mí va a ser divertido al nivel de que me parece que va a ser muy buen juego. O sea, lo que vi y me parece que tiene tipo las ganas y tiene la idea, por cómo se juega, aparte de ser un gran online. Porque está bien, es verdad que vos decís que tal vez sea molesto, pero si lo das también, puede ser que te diviertas muchísimo jugando online. De hecho, me parece que la campaña es una excusa. Yo no lo compraría para la campaña. O sea, me lo voy a comprar, me voy a divertir en la campaña, pero me gustaría jugar online. Me parece que es lo que vende, porque me parece que la diversión de jugar contra otro, a ver qué te hace el chabón, cierra mucho. Me parece y que es lo que. Algo sobre lo que decían del desafío, bueno, tiene puntaje. Uf, sí, sí. De hecho, hoy yo me fijé, terminé la demo y me fijé que yo estaba 100 puntos abajo de Chopper. Mirá. Y bueno, está bueno. No, mira, yo personalmente, a ver. Se viene el desafío. Guillo dijo, el desafío Aspen, bueno, más o menos, yo digo, yo me lo compraría. Yo lo recomiendo. Y de hecho, me lo compraré para el Play 3. Te estoy adelantando. Ojalá no te equivoques. Yo voy a comprar. Perdón. Yo terminé la demo y dije, ¿podría hacer? Lo dudé, ¿eh? Es una idea. Yo compraste cada poronga también para Play 3. A ver, nombrame dos que me compré por el juego de cartas ese para jugar con la camarita. Pero me lo compré por la cámara. Me lo compré para tipo. Perdón. Mi sueño era jugar un Magic tipo con cámara y era lo más parecido que había salido. De hecho, me divertí comprándolo, ¿eh? A ver, digo, no es lo mismo, porque el Live Frame te acepto, te digo, mira, la verdad que yo me divertí, no te lo compres. Esto te digo, la verdad que me parece que tiene potencial. Va, yo lo veo. No, así. No, yo creo que sí, eso no es lo mismo. Y bueno, pasamos a la siguiente. Tiene potencial. La grosa. Es el veredicto. Es el potencial, hay que ver. Vamos a pasar a otra demo que me sorprende. Es solo para PlayStation Plus, esto hay que decirlo, ¿no? Sí, es solo para sí. La demo single player. Porque está la beta abierta. Igual, ya está. No, ya terminó, me parece, ¿no? Terminaba esta semana. Una semana. No tengo idea. Bueno, Killzone 3. Termina esta semana, creo. Una demo que me sorprendió lo larga que es. Es bastante larga, parece una demo. En comparación con la anterior, que la otra en 10 minutitos es una escenita sola. Esta tiene bares, digamos, va haciendo otras cosas. Es bastante larga, sí, son unos 20 y pico de minutos. Y jetpack y... Claro, son 20 y pico de minutos hay que para una demo demos. Es más de lo que... Hay pocas demos largas, digamos. Sí, sí, la mayoría son muy cortas y no muestran nada. La de Bullet son de 2 minutos. Sí, la de Bullet es muy cortita. La de Heavy Rain era muy larga, por ejemplo. ¿Sí? Sí, más o menos. Bueno. Killzone 3. Como ya habíamos dicho cuando hicimos el repaso acá de la beta con Facu, se siente un poco un Killzone 2.5 más que un 3, pero se siente, o sea, el cambio para mí principal es el control, no sé lo que piensas. El control, o sea, cuando yo empecé a jugar fue día y noche, un cambio tremendo fue. Atrapado. Fluido. Mucho más fluido, o sea, no se siente tal, todo. El tema es que tal vez demasiado fluido, o sea, no sentí peso en ningún arma, de nada. O sea, era lo mismo la pistola que la ametralladora, que la arma gigante que agarrás. Sí, podés correr con la lanzamisiles, podés tipo correr. Podés correr con la que sacás, bueno. El chon saca así y empieza a correr el logo. Pero corre igual, nunca ni más lento ni más rápido, o sea, no hay diferencia, se mueve todo muy rápido, creo que hay que bajar la sensibilidad. O sea, al estilo Oblivion, ponele que parecía que iba flotando casi, ¿no? Puede ser. ¿Jugaste al Oblivion? Sí, puede ser, sí, lo tengo. Sí. Iba así, parecía que iba flotando. Yo personalmente quiero decir una cosa, odié el Killzone 3, me parece el juego pedorrísimo. El 2 lo odié, lo sigo odiando, me parece una verga inhumana. Y el 3 me parece igual. A mí también. Es igual el juego. No le vi ningún tipo. No, sea, que yo no digo que sea un salto. Para mí la jugabilidad mejoró muchísimo. Sí, que se Call of Duty-izó un poquito para meterle un poco a la actitud. Pero creo que lo que mejoró es todo lo demás. De hecho, estamos hablando con Javier del tambor, le ha gustado. No, la verdad que no me gustó. No, pero o sea, no juega, para mí no mejoró la forma de contar la historia, cómo muestran las escenas, que ahora no están siendo siempre lo mismo. Chicos, todo bien, pero tipo, los Helgas esos son malos. Igual sí mejoró. Para mí la historia del 2, pero. Para mí la historia del 2 a mí me pareció horrible. Historia, o sea, a mí la campaña del 2 no me gustó para nada. No, yo no tiene campaña para mí. Que sabes que siento que es una seguidilla de guerras que no entiendo para qué es. Todavía no entiendo la historia. Y este empieza justo donde termina. O sea, ahí nomás. Sí, estoy igual, se suben al carrito ese volador. No, pero por eso, necesitamos desactivar, boludo. La misión de desactivar los misiles, ya la hice en el 2. Para mí el Killzone es online, a mí no me importa la campaña. El online me gustó a mí, la beta. Me gustó muchísimo. Si la pones la campaña, se la vi. No, te bajo la nota. El online, con la jugabilidad de ahora, es mucho mejor. Para mí se termina de tira. Tiene un montón. Yo te voy a decir una cosa, si yo hago la review, no sé si la voy a hacer yo. No, la voy a hacer yo. Si yo, perfecto. Yo hice una contra review poniéndole un 4. ¡Ah! Se acabó la mentira del Killzone, boludo. En el final aprobás con 4, boludo. Se acabó la mentira del Killzone, no puede ser que sea un 2.5. Sigue siendo. Es igual, chicos, déjense de joder, boludo, es igual. No me parece igual. Argumento, pará. No me parece. Son igual, boludo. Decime qué cambió. Pero no me parece argumento, o sea, muchos juegos son casi iguales porque te cambian la historia. Está bien, pero está bien, son iguales, pero porque hay algo que no tiene que, hay algo que está, no tiene que arreglarse. En el Killzone tenés que arreglar cosas. Pero un 2.5 te parece que decir poco. O sea, de un 2 a un 3 debería haber un 2 a un 3. Para mí, arreglar cosas, voy a mirar la situación. Una cosa es un juego que mantiene una jugabilidad que es muy buena y decís, bueno, pero la jugabilidad no era buena. Justamente tenía que arreglarlo. Y la arreglaron. No. Para mí sigue siendo muy pedorra. Para mí la arreglaron. Muy pedorra. Y el jetpack es la cosa más pedorra. El jetpack es lo peor de la vida. Lo peor que vi en la vida. O sea, no sirve para nada. Durísimo, baratísimo. No, ni siquiera eso. Aparte los tiros del jetpack. Aparte infinitos. Chotos. El jetpack. ¿Para qué lo quiero si no me deja volar? Le disparas al Helgas y tipo es como que le disparas luces doradas cada que tocas. Sangre dorada. Tiene una tremenda ametralladora y dispara. El jetpack no me gustó. Para mí. Pero a mí el single player no me gustó del Killzone 3. Bueno, eso era lo que tenían que arreglar. No, el 2 y esta demo que jugué tampoco. A ver, no me gustó lo que tenía que hacer, la inteligencia artificial, no me gustaron el tipo de misiones. Con respecto al multiplayer, el multiplayer me gusta muchísimo. Aparte vengo de jugar con los Duty, posta no da que me tiren. Es igual. Yo lo veo igual. Pero no igual se ve que van a haber unos ambientes distintos, o sea, no va a ser todo marrón y rojo. Por lo que vi en el video de Sport, que está así, raro, así. Está bien, que sea igual lo que decís, o sea, gráficamente está buenísimo. Bueno. Hay variedad de escenarios. Sí, visualmente, o sea, estéticamente. Sí, el primero era un asco igual, O sea, estaba bien técnicamente, pero era un asco la dirección artística. Era todo gris. ¿El 2 o el 1? El 2. Sí, uno sí, era, a mí también. Directamente no existe. A mí me entretuvo más el 1, que me pareció que era un juego que salió para una consola que no tenía FPS. Y salió, tipo, para el 1 era de Play 2, ¿no? Sí, a mí me terminó. Me gustaba mucho más, tipo, el Black o juegos más titulosos. Pero la verdad que. El Black se volvió un juego de culo. Quiero admitirle que eso, la verdad que me gustó mucho más que el 2. Ya saben, yo lo odié y siempre lo odié. Y cuando salió el 2. Cuando salió yo dije el 2 va a ser una garcha y después te lo dije, no, es buenísimo. Yo me acuerdo de una reunión en tu casa que te trataron de convencerte gracias. Que jugar el nivel 1 jugar... es una garcha. Yo te voy con esa. Pero vos igual no jugaste el online. Es una mierda. Yo el online no lo jugué, así que no voy a jugar. Por lo menos, el online es verdad, no lo jugué. No, es que el online es el 90% del juego. Vos no lo puedes jugar. Disculpame, pero no. En Call of Duty pasa lo mismo casi. Salvo en estos. Las campañas que a nivel, si la campaña dura 6 horas. Pero que 6 horas, papi. Ya sé que eso es increíble, pero en la cabeza de ellos y en la magnitud del juego, eso. Pero para mí justifican comprarlo. ¿6 horas de eso? Sí, yo no estoy de acuerdo. A nivel mundial, está visto como que el Call of Duty es el online. A mí, he jugado nada más que la campaña para mí. Pasa que yo valoro por eso. Yo opino igual, pero yo digo en cuanto a cómo los crean, el concepto que le dan. Hoy por hoy los piensan como juegos online y le meten una campaña. Claro. El caso de Call of Duty es que hacen campaña de la concha, de la lora. Ese es el gran logro. Perfecto. Bueno, y yo lo que estoy diciendo es: yo rescato que hagan una campaña de la concha de la lora. Y que hagan un online que me puede llegar a divertir o no, pero la realidad es que el jugador promedio juega un online 2 meses. ¿Cuánto juegas un online de un juego? ¿Aún no jugaste un online más de 2 meses? Salvo. Sí. ¿Qué? Depende de qué juego. Call of Duty 4. Sí. Call of Duty Black Ops ahora. Call of Duty. Team Fortress 2. Sí. Bueno, FIFA. Bueno, FIFA es un tiempo. FIFA es una situación. FIFA es algo nunca dejar de jugar. El Killzone 3, sí. El Killzone 2, digo. FIFA es una situación. Con el clan teníamos torneos todo el tiempo. ¿Pero lo jugaste? ¿Cuánto lo jugaste? ¿Cuándo es? Todo el tiempo que estuvimos activos, que fue un montón. Yo nunca en mi vida... Yo te lo estoy diciendo. ¿También vos? Pero vos te colaste años con Diablo 2 y toda la bola. Está bien, boludo, pero es muy distinto el juego que estás planteando. El Diablo 2 es un juego que... Vos tiraste un ejemplo que, bueno, era muy general. O sea, no, pero el Diablo 2... Bueno, podés decir, no pasaste nunca más, nunca más de 2 meses. Hay gente que todavía juega online al Counter, boludo. Gente que sigue jugando al Counter. Mi punto es que para mí es una experiencia... Igual te voy a decir una cosa, jugaste un montón de meses, hay que ver si ahora te da el tiempo para jugar un montón de meses. Seguro, obvio. Tipo, es más, yo creo que no da porque te parece... Sí, bueno, yo tengo 15 años, también jugaba al Diablo 2 tipo, todos los días de mi vida, ¿qué tiene que ver? Algo, puedo. Una bueno, cosa que dice Chopper es que bueno, el online lo mató porque... Pero pasa que igual a la hora de revisar un juego no... Mi punto es... Estoy diciendo que Killzone 3 es un juegazo, nunca lo estoy diciendo. Es que la campaña... Yo tampoco dije eso. Mi punto es que la campaña... No, está diciendo como que sí. No, dije... ¿Te equivocas? No, pasa que vos decías que el 90% del juego era el online y a él bueno, me parece porque... Pero a vos no te puede parecer que yo diga que me gusta porque me gusta el online, sí, sobre pero todo. Sí. Yo te dije que está buenísimo el online. Es validísimo. Lo que te estoy diciendo es que el juego, a nivel campaña, para mí, cualquier juego, te tiene que dejar una sensación de que lo compraste, que para mí, sí, que tiene una historia, que tiene una sensación, yo creo que eso no te deja eso. Yo me cansé de criticar la campaña que hizo en 2. Yo creo que igual la relación que haces vos me parece que es como muy exagerada también, porque... Se nota, venta, no sé. Si vos, yo por ejemplo seguía. Es una idea. Pero es el online. Es un decir. Lo que quiere decir es que lo más importante del juego es el online. Pero a lo largo del año. Es así. A lo largo del año yo seguí el digamos, el trayecto del Killzone 3 y iba leyendo lo que hablaban los devs. Y todo el tiempo estaban hablando de todas las mejoras que iban a hacer en el single player. Eso es humo, eso es humo de acá a la China. No, bueno, pero por ejemplo, lo que hicieron, cambiaron los escenarios. Agarraron y empezaron a mandar scripts. Y lo primero que dijeron es, en 3 minutos tenés todos los scripts que había en un nivel de Killzone 2, qué sé yo. Malísimo. Después decían que querían mejorar la historia. O sea, son cosas que a mí no me gustaron las cinemáticas. Está bien, lo cortaban muchísimo. A mí tampoco. Pasa que la historia era una verga. Es horrible, estamos de acuerdo. Aparte las cinemáticas, para mí, viste, como que se activan lento. Sí. Como que te da la mano el chabón y es como que baja la cámara y empieza la cinemática. No, aparte de repente se va negro y vuelve y tiene todo volando. Lo que está mal es que se apague todo y después aparezca el gameplay. O sea, la cinemática tiene que ser. Bueno, ya que eso, ese era el gran coso del Metal Gear 4. No, pero ya que usas el engine. Cuando volvías de la... Sea todo fluido, boludo. Volvías. Sí. Eso era increíble. No sé, boludo, yo... La cinemática pasaba, si decías... A mí me pasó esto. Yo lo comparo. Por ejemplo, para mí es Half-Life, o sea, nunca te cortas la realidad. Seguido. Bueno, pero pará, estás hablando del número uno. Es como decir... Obviamente, pero es como decir, che, lo vas a jugar lindo al fútbol. Y sí, Capo es el mejor equipo de la historia. Intento compararlo con un FPS de época contemporánea. Sí, igual, contemporánea, y el Call of Duty. Por eso, el último que recuerdo, el último que tengo el sabor, la verdad es que el Call of Duty Black Ops es el último que jugué de FPS. Bueno, y digo, pero online de eso, no me gusta la cinemática que se apaga todo y empieza online. El gameplay. ¿Y qué te pareció? Buenísimo. Sí, a mí también. Me divirtió muchísimo, pero la campaña me dejó una sensación increíble. Bueno, yo te opino igual, pero. Digo, sobre lo que vos decís, es que. Si vas a puntuar el juego y te ponen una campaña y es mala, no le puedes poner un 9. No, eso es obvio. Por mucho que el online sea la posta. Y pero totalmente. Tiene que ser puntos. Salvo que hagas una review poniendo single player tanto y la verdad. Si haces eso de single player, le tenés que poner 5. No sirve. Lo tenés que matar. No, yo te bajan toda la nota, pues parte del paquete. Vamos a sencillamos porque si cerramos el tema. Yo particularmente no lo recomiendo, no se lo compren ni en pedo. Cuando si te gustó el 2, yo digo que sí. Nah. Jugá la demo y si te gusta. Si te gustó la campaña del 2, sos un pie raro. A mí me convenció el cambio de la jugabilidad, por lo menos en el online. No sé, siento que ahora puedo jugar. No, es que a ver. Antes, yo lo único que hacía era revivir a Khan, boludo. Si tenés los 300 pesos y querés jugar online y tenés un par de amigos que lo jueguen, jugalo. No, pará. Yo voy a ir ahí. Es más. No, si no tenés un clan, pensá dos veces en comprártelo. Si tenés uno, va a ser una experiencia inolvidable. Porque para mí, incluso, jugar con el clan era, no sé, es algo que va más allá del juego. Y por eso quizás a mí me gusta tanto el online. Tipo esa situación de 11:30 torneo, y tipo, todos los días sí era una cosa loquísima. Y formar parte de eso, bueno, hemos contado con Facu un montón de veces, era genial. Y hoy por hoy, si... los mapas, aparte del online del Killzone, son insuperables casi, son tremendos. A mí yo no jugué el Killzone 2 y jugué la beta online y me gustó. Los mapas, aparte de la beta que mostraron del 3, hay unos mapas brillantes. Y eso me parece que ponen el World Warfare 2 eran cajas. O sea, cajas, no, era literalmente. Lo del Black Ops está mejor. Sí, están pero no dejan, pero mejor, tienen un, pero... son bastante simples. Sí, pero son simples los mapas. Claro, bueno. Sí. Por eso a mí me parece que el online, si vos te gustan los FPS online, garpa muchísimo. Y si tenés un clan, no dudes en comprártelo. Si no, pensalo dos veces. Sí, sí, bueno, sí. Vamos a la pausa y cuando volvamos, Stacking. Está aquí. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en asper.com.ar. Bueno, les estamos diciendo que vamos a hablar de Stacking y trajimos a Javi, que estamos hablando ahí por MSN y me dijo, no, lo estoy jugando, así que me gustaría que él tome la aposta para empezar a charlar del juego. Bien, del Stacking, lo primero que hay que mencionar, para que tengan una idea, es el nuevo juego de Double Fine, que es la desarrolladora que tiene en la cabeza a Tim Schafer, que es, bueno, si no lo conocen, actualmente Double Fine, creo que fue el primer juego, el Brutal Legend. El Brutal Legend fue el primer juego de Double Fine, que bien. Bueno, le fue pésimo. Tim Schafer lo relacionan con... Bueno, sí, claro. Bueno, un montón de cosas buenas. De hecho, actualmente leí por ahí que contrataron a Ron Gilbert también. Sí. Para Double Fine. Así que, bueno. Se armó. El tema que es un estudio chico y está siendo descargable. Hicieron anteriormente un juego descargable que se llamaba Costume Quest. Sí, que era un juego medio raro, un RPG, pero ambientado en Halloween. Claro, en la fiesta de Halloween. No sé qué pasó. Yo bajé la demo. O sea, para, en la fiesta favorita de Guillo. En la calle a pedir dulce. No tengo idea cómo se juega. ¿Te acuerdas que podría haber tipo un día en tu vida una pesadilla en la que te levantaste en Halloween vestido de Edward de Crepúsculo? No, pero lo que pasa, lo que vi yo. Me la corto, me la rebalo con una galletita de agua. Gran capítulo de la dimensión desconocida. En el que el presidente de tu país es tipo Schiavi. Esqueloto. Tal cual. Gran capítulo. Vos estabas cuando me apareció. Sí, me acuerdo. Que esto yo lo conté en Foca Fantasma. Sí. Pero en este no. Bueno, nada. Un día se me cambió solo el nombre de FIFA Esqueloto. No. Es la persona que más odio en el mundo. Fue genial. Y vos la rompí ese día. Sí, fue Maradona. No sabía. Después te enteraste. Que debe estar jugando en este momento. Uy, ojalá que te perdí. Bueno, entonces, Double Fine con Ron Gilbert y cosas. Sí, bueno, ahora lanzaron. Que un detalle importante para PlayStation es que salió a la venta el juego el martes. A la venta, sale $15 para los usuarios de PlayStation Plus gratis. ¿Sí? Fue o sea, una un buena que, para Plus. Pero aparte, vamos. Lo importante es que el martes salió a la venta el juego. Oh, no, la verdad que en Plus nos, a cada tanto nos tiran. Bueno, digo, para no, para yo lo estoy aprovechando. Sí, yo también. Yo fui uno de los primeros en decir que era una porquería. Estuve durante 3 meses diciendo que era una mierda. Y la verdad que ya soy una tontería. Me parece que también levantaron como para decir, bueno, que te quede un buen sabor de boca para actualizar tu solicitud. El tema fue en diciembre. Seguramente. Regalaron muchas más cosas. Sí, que, o sea, yo como un desesperado me compré para ese juego con dos hace como no sé cuánto. Y estaba casi gratis, tipo, me quería matar. Pero bueno. Casi gratis. ¿Cuánto pasa de dólares? No sé nada. Respecto de. ¿Una oferta? Sí, estaba. No. Me la perdí. ¿Respecto? Del Stacking, justamente, que es el nuevo juego que lanzaron. Es un juego particular, como en general los juegos de Tim Schafer. Sí, marca registrada. Sí, está basado en los. No sé cómo son los mamuscas. Las mamuscas, ¿no? Son, sí. Son las muñequitas como, esas rusas que tienen muchas, claro. Una dentro de otra, ¿viste? Como una más chiquita. Claro. Que... Bueno, de ahí encima justamente. Algo para agregar. ¿Por qué? Porque dijimos muñequitas, dijimos rusas. Y no escuché una aleta Ocean, no escuché una cosa así. No escuché un. ¡Aleta Ocean! Mi rusa favorita es Ivana Fuck a Lot. No. Es una gran rusa. Es una gran representante de Rusia. Pero ¿El nombre es ese posta? Debe ser inventado, pero se llama así. Se escribe llama, como se si fuese esa. Es la rusa de si chicos de 12, 13 y 14 años, googlen. Todo junto. Ivana Fakalot. ¿Cómo es? Googlen Ivana Fakalot. Todo junto. Googlea y poneme en el trailer de Oscar a ver qué te pareció. Bien, entonces contame más. Bien, bueno, una de las cosas que me gustó mucho de Stacking es la presentación. Es un juego que está. La ambientación sería además, bueno, justamente de los muñecos. Estaba ambientado en una época tipo 1930, claro, ¿no? En la época industrial yankee. Claro. Sí. Y el juego arranca una familia en el cual está el padre de la familia que le dice a los hijos y justamente a su familia que se acabaron sus problemas financieros, que consiguió un laburo importante. Sí. Bueno, entonces se va el tipo. Esto acaba de aclarar que está contado a través de los diálogos en las cutscenes, en las escenas. Está contado como si fuera una película muda. Claro. Es una película muda, cartelito con el texto. Y aparte todo con música clásica. Sí, es mucho piano, muy copado. Bueno, el tipo se va y no vuelve más. Sí. En un momento vos ves la casa vacía y la madre diciendo, bueno, vendimos todo, ¿qué vamos a hacer? Llega un milico, no sé, un cobrador, claro, que le dice que no, como no tiene más plata, se lleva a los hijos a laburar para poder pagar las deudas que tiene. Se van bueno todos. Que todo esto son con mamuscas. Sí, todo con muñequitos, pero no, es hermoso como está presentado. Claro. Y queda uno de los hermanitos, que es el más chiquito, que quiere ir y le dice, no, no. Claro, chiquito, no servís. Bueno, ahí, cuando se van, al tiempo, llega una carta de los hermanos diciendo que están esclavizados, que es todo mentira, que no están trabajando, que los tienen de esclavos. Y ahí decide, el hermanito que se llama Charlie, decide salir a rescatar a los hermanos. Obvio, ni casi los juegos. No, sale. Entonces sale a buscar a los hermanos y lo primero que te encontrás es con un personaje que es un vagabundo, no sé, que está en una estación de tren, que se llama Levi Hobo, que es más o menos el que te indica cómo se juega el juego. Que básicamente el juego es... justamente ahí arranca lo que tenés que hacer en la estación de tren que, en la que estás. Pero perdóname, ¿es una aventura gráfica? ¿Un plataforma? Es una aventura, un juego de aventuras. Es una aventura, digamos, que tenés que resolver. Son puzzles, sí, pero digamos, a nivel aventuras. Es como si fuera una aventura, pero vos controlás al personaje y tenés que ir utilizando las habilidades de los muñecos para poder destrabar las situaciones que te presenta. Por ejemplo, el nivel 1, el primer nivel, tenés que rescatar a tu hermano mayor, el mayor creo que es. Sí, el cual está en una estación de tren, hay un paro. Y para poder rescatarlo, tenés que lograr que se termine el paro de... Buenísimo. Sí, entonces los tienen pendejos laburando. Claro, los tienen esclavizados. Entonces hacen un paro para que paren la esclavitud y que les aumente los sueldos. Entonces tenés que ir a buscar a los representantes, sí, digamos, a los líderes. El sindicato para, sería. Claro, ¿sabes? Exactamente. El sindicato para que vayan a... Vas a buscar tipo al Moyano Mamushka. ¿Qué pasa? Cuando vos, cuando vos decís hacer eso... Quiero un fotoshop de Moyano Mamushka. Sí, te encontrás con que están los sindicalistas, están adentro de un... Un bar, un evento, un bar... Que es exclusivo, no puede entrar cualquiera. Entonces vos tenés que resolver cómo hacer para entrar. ¡Qué bien! Y eso, para resolverlo, es usando las habilidades... Suena medio aventura gráfica igual. Claro, pero el tema es así. Vos para resolverlo tenés que usar las habilidades de los muñecos. ¿Cómo haces? Estaqueando, justamente, con otros muñecos. Vos sos un muñeco chiquito, ¿sí? Vos te pones atrás de otro muñeco y con el triángulo, en este caso con la versión de Play, te metes adentro de ese muñeco y manejas a ese muñeco. Tipo las muñequitas rusas, una dentro de otra. Cada muñeco en particular tiene una habilidad. La propuesta es tremenda. Tiene que ser de un tamaño mayor que vos. Una nada más. No más. Claro, un solo tamaño. O sea, vos podés stackear hasta tres veces. Va, no se puede stackear hasta más. Varias veces porque hay más tamaños después. Hay más tamaños, sí. Bueno, cada muñeco. O sea, y estando adentro de ese chabón. No te dijo todo. A ese. Claro, hay más. Sí, hay más. Claro, eso. Estando adentro de ese chabón, puedes meterte adentro de otro y así hasta que. Lo que está bueno es que los puzzles se pueden resolver de distintas maneras. No tiene una sola resolución. De hecho, tiene un sistema de hints. Sí, por si no te da, pero. Por ejemplo, para entrar ahí, en este caso, bueno, ya les spoileo de paso. Decí cómo lo resolviste vos, a ver si yo puedo decir otra que. Yo el que resolví fue el de la mujer. Que es el más fácil, porque vos le hablás al tipo de seguridad. De cómo entrar al bar ese. Claro, hay un tipo de seguridad. Y cuando vos le hablás, el tipo te dice que no va a dejar pasar a nadie, a menos que haya una mujer en que tenga que. Sí, que ayuda. Ellos mismos te dan pistas. Bueno, digamos, hay una muñeca media putona que anda por ahí. Que cuando vos la. Para, sí, ¿cómo? Sí. Cuando... Es la verdadera mamushka esa. Claro. Esa es la mamá nada más. Cuando vos la estaqueas, tiene una habilidad como que baila. Entonces, seduce. Se baila así, el tipo se vuelve loco. Bueno. Seducís al guardas, te lo llevas, digamos, porque te sigue como si estuviese enamorado. Y ahí lo que haces es salís de la muñeca y estaqueas al. Buenísimo. Al cana. Y ahí entras. Cuando entras, el anfitrión se enoja, se van toda la gente del bar y ahí salen los sindicalistas y van a. Bueno. Con los. Yo lo resolví, pues no lograba que ande eso. Y agarré. Me costó hacerlo que funcione. Agarré a un tipo. Que bueno, lo veo así, se estaba cagando. Ese, sí, es buenísimo. Se estaba tirando pedos. Es buenísimo. Y al lado, justo de la puerta, hay una ventilación. Y bueno, me tiré un pedo adelante, se llenó de olor adentro y se fue a toda la mierda. Es buenísimo. Después, bueno, voy a decir otra más, porque lo hice dos veces más. Es buenísimo. Esa también, y después se trataba la mina que estaba buscando a las hijas. Otra... A los hijos, sí, que estaba buscando por ahí. Y gritabas, ese tipo se venía. Pero los de adentro. Porque yo la otra que hice fue la de que hay un tipo que es el que arregla la ventilación. Y vos también, con ese vas. Ese también. Abrís la ventilación y entras. Y hay un millón de cosas. Hay hasta 5 formas de hacerlo. Claro. Y creo que te dan premios si vos encontrás toda la solución. No, sí, aparte, sí. Hay más. Y además, este tipo que te da. Es el Gotti. Es el Gotti. Es el Gotti. El que encontrás al principio es el Levi Hawk, que es el que te hace un. En un momento, cuando vos haces la primera solución. Te habilita un lugar secreto, un escondite donde él ahí deja plasmado todas las cosas que vos hiciste y todos los muñecos que recolectaste, porque hay muñecos especiales que están escondidos. Uh-huh. Y bueno, vos, otra de las cosas que puedes hacer es ir a buscar la manera de cómo, por ejemplo, agarrar esos muñecos, porque por ahí los ves, los únicos, uh-huh. Muñecos únicos, pero no los podés stackear por determinada situación. Yo, por ejemplo, hay uno que no pude que es gigante. Un muñeco que es gigante. Ah, bueno. Que no encontré el tamaño para poder. Claro, sobre eso yo lo que hice es. Estaba la madre esa que te dije yo, que estaba buscando a los hijos. Claro. Bueno, vos tenés que juntar a la familia. Estaban los hijos dispersos por ahí. Pues hasta que uno por uno. Y cuando lo tenías todo junto, ya estaba. Tenías ese resuelto. y tenías que hacer así con varios que estaban dispersos. Me encantó, por me encantó mala onda. Son muchos. Quiero llegar y jugar. En el nivel gigante, te digo que a nivel presentación, o sea, cómo está presentado el juego, es muy lindo el juego. Es precioso. Y aparte, un golazo de plus que vos usarlo gratis. Nah, pero no solo eso, sino que el día 1 que salió la venta. Apenas salió. Si no, ¿cuánto vale? $15. Igual me parece que lo valen. Sí, parece. Sonic, lo que leí, es que dicen que si lo o sea, si tu intención es jugar el juego nada más que por la historia, dicen que es muy corto el juego. O sea, y yo calculo que rescatarse a los cuatro hermanos, claro, y ya está. Deben ser cuatro niveles, así que sí. Bueno, pero si le va muy bien, como creo que le va a ir por lo que jugás, van dos, uno. No parece un juego para y si tenés plus, bueno, lo último fue. Bueno, gratis, ya está. ¿No? Sí, vale, no, obvio, pero fue algo. No, pero digo, por más que sea corto, ya está, gratis, ya fue. Además está muy bueno el hecho de que te permite, o sea, cuando vos resolvés la situación te dice, si querés podés avanzar o quedarte a buscar las maneras de hacer, de resolver las otras alternativas. No. Entonces vos si querés, podés volver a hacerlo. Que yo, por ejemplo, lo que te decía yo, claro, la familia y eso. Algo que estaba bueno de los gráficos es que están hechos como con cosas como cotidianas, digamos. O sea, hay cartas así como si fueran paredes. Uh-huh. Tenés chinches para hacer como vallas. Tenés... plataformas, digamos, que están hechas con palitos de helado. Ya, todo como si fuese en miniatura. Bueno, le mandamos un saludo a Alejandro, el hijo de Chacu, que es fanático de las mamushkas, posta. Sí, es verdad, fanático este de las mamushkas. Es verdad, boludo. No, está bonito. Igual, estás ahí cuando viene siempre. Además de todo esto, hay que destacar el guión. O sea, claro, eso es genial, obvio. Bueno, pero eso no me cae ninguna duda. Mucho humor, muy bien hecho. Eso no me cae ninguna duda. Bueno, antes de irnos a la pausa, te quiero contar que te va a gustar el juego porque es como meter nenas adentro de otras nenas. Ahora volvemos con series. Ahora con el stream voy a ver si puedo stackear. Hay personas que salen del closet. Otros leen Crepúsculo. Guillo, artista exclusivo de Así se pasa el Boss. Popurrí de series acá en el podcast de Asper. Vamos a hablar de... ¿Qué quieres hablar? Voy a hablar de dos remakes. Dale, una yo voy a hablar de capítulos sueltitos, dale. Una buena y una mala. La mala es la remake de Yankee de Skins. Ustedes saben, Skins es que, bueno, siempre ponen me carga. A mí es mi serie de cabecera. Nada, es una serie sobre adolescentes, pero hecha en Inglaterra, digamos, implica otras cosas, ¿no? Un realismo mucho mayor. Y una forma de vida o de relacionarse a los pibes que es mucho más similar a lo que uno tiene por acá. Tipo, no son fiestas en las casas con vasitos rojos y azules. Claro. Pibes de 16 más manejando una Escalade. Claro, no hay cheerleaders. No hay castas en los colegios. Menos mal. No está el quarterback, no está esto, no está el otro. Entonces es como... Es como la vida de un adolescente en serio. Y realmente me sorprendió sobre todo las similitudes que teníamos. Yo soy mariscal de campo igual. Las similitudes que había entre un adolescente, o sea, lo que yo vi como adolescente o lo que me estudié en el colegio, con la vida adolescente allá en Inglaterra, que yo pensé que iba a ser mucho más distinta a la que fue en Estados Unidos, pero no, todo lo contrario. Era muy similar. Linda forma de contarlo, de la season de generación en generaciones. Como exactamente, cada dos temporadas se cambia la generación. Bueno, la gente de MTV no tuvo mejor idea que hacer una remake Yankee, por lo tanto... Apesta. El problema no es que si es fiel o no, sino que es un mal show. Punto. Y está todo mal. Tipo, León, las situaciones. Bueno, si es Yankee. El bueno, León. No. Porque iban a hacer a su público. Sí, no, si un día hay una bomba nuclear y Archaón se va tipo a Mar del Plata a gobernar, Guillo lo sigue. Seguro. Hazme caso a mí. Puede ser. O sea, es como la versión mexicana de Rebelde Way. Exactamente. Vale. No tengo idea de lo que dijiste, pero. O sea, él tolera. ¿Cuántas las chicas de Rebelde Way mexicanas? No, tiene como 30 años, boludo. Claro, por eso que está mal. No, pero mal. El error no es la serie, el error es que tipo la pendeja tiene 14. No, por eso anda el Chavo del 8, que sí, muy grande. Te das cuenta que el Chavo no tiene. Bueno, vino el meme de Gefo que es él diciendo Dakota cumplió 18, no sirve más. Bueno, no. La cuestión, yo en las remakes, yo banco sí puede tener como una visión distinta, uh-huh, si me contás otra historia. Y en ese caso, sí, el problema de Skins de Estados Unidos no es que cambia la historia o no es que es fiel o no. La cambia personajes, y eso me parece bien, porque para ver exactamente lo mismo, no me siento a verlo. Claro, Claro. La cuestión es que está todo como el orto. La americanizaron, digamos, o sea, metieron quarterbacks. No, pero es que ese tampoco es el problema. Porque ese es el tema. Si no, no, una serie así. No. Es que lo peor es que no parece. No es que está yanquizada, digamos. Es un mau show porque eso es chota, porque está mal actuada, mal dirigida, el guión es pésimo, los personajes no dan. Tipo, no es que sea similar o no, no es que sea muy yankee o no. Es chota el pibe que, tipo, Tony, que es el protagonista en Skins 1 y 2, que es Nicholas Hoult, que va a ser de Bestia en X-Men First Class. Es un pibe. Y si vieron una película, un gran chico con Hugh Grant, ¿viste? Un chiquito, es de pibe. Bueno, el pibe es un grosso, es un actorazo, y labura muy bien. Y era como el pilar de la serie. Aparte, hacía un pibe muy fachero, muy galán, muy maquiavélico, que hacía sus cosas de su manera. Claro. Pero era como muy, era un personaje muy complejo y genial. Ahora, el pibe que pusieron es como más petizo que vos y yo. Estoy mirando, ¿vale? Tiene una cara de nabo terrible. ¿Como yo? No. Tiene una cara de nabo zarpada, es un boludo, no actúa bien. Entonces ahí se te cae todo. Como tu base se fue a la mierda. ¿Cómo es? Pará, vos me estás diciendo que tipo tu problema es que no te gusta el pibe. No. No me gusta. No me gusta ese, no me gusta las otras pibas, no me gusta también otro personaje. Son todos malos. Malas, me parece que. A ver, en esa serie se apoyaba mucho sobre ese pibe. Era como, aparte, era el único conocido en ese momento. ¿Te puso una pregunta? Sí. Tengo un amigo que está mirando y me dijo que es muy pedófilo en la serie. ¿Cuál? Skins. Me dijo que la. ¿Pero la yankee o es? No, la inglesa. Me dijo que hay una mina que no me acuerdo se llama, que es medio tipo, tiene 14 y no da. ¿Posta? No. Por ya más o menos. Bueno, está el personaje de la hermana de Tony, que sí es muy piba. ¿Cómo se llama? Effie. Esa me dijo. Pero no es que ella está como. No, pero no. Es una piba que, bueno, como pibas acá a los 15 años, lo vemos en la stream. Se juntan en un departamento. ¿Qué te parece que hacen? ¿Qué hacen? Se juntan en el departamento del primo de una y se ponen a tomar vodka, fernet. Bueno, igual no es que. Es un mal ejemplo de la juventud. Sí. Vos no hacías eso. No es pedófila la serie. La serie es un reflejo simplemente. Y tampoco. O sea, la sociedad es pedófila. Y la mina tampoco es que está con chabones más grandes. No, mira, eso no pasa. ¿Vos qué hacías cuando eras chico? Los pones en un problema vos también. Ayer era más chico que hoy, más chico cuánto, hace 10 años. Cosa, no dijiste nada, boludo, Billy. Bueno, pero hablamos tanto de Billy. ¿Alguien nos quiere abrir la puerta? No. Hay dos puertas, chicos. Nada, ¿qué se puede decir del titánico Billy? De esa cosa gigante que volvió con todo. Y el capítulo de Super Bowl fue muy espectacular, muy bueno. No, en cuanto a historia fue bastante pedorro. Pero el de Valentine's Day, Silly Love Songs, fue un capitulón. Y yo voy a hacer un llamado a la solidaridad. Nunca más se vuelvan a poner el traje de las cheerleaders a esas tres golfas. Porque no puedes dejar. Tipo, el capítulo te insana. Me voy a juntar otra remake. La remake buena. Bueno, sí, la remake buena es Shameless. Había hecho un thread, un chico nuevo, que ahora me estoy olvidando el nombre. Sí, que le hizo el otro día. Sí. Él promocionaba la de Inglaterra, que quizás yo no vi en realidad, más allá de un día o una cosa. Pero esta remake estadounidense está muy buena porque es también, tiene una onda realista, son grandes actores, muy, el guión es buenísimo. Y es la historia de una familia que tienen son como seis hijos. Y son un padre, pero el papá es el más borracho del mundo. Está todo el tiempo en pedo, es un desastre. La hermana mayor es la que cuida de todos. Y nada, y es las peripecias de una familia que no tiene un mango, que son un montón, que tiene un padre. Bueno, vive en pedo, que no sabe lo que hace. Y son las mamushkas. Claro, sí, son como las mamushkas. Aparte vos ves, la casa es un quilombo total. Tipo, hay un bebé que encima es negro, que la cuestión es que... No. ¡Encima es negro! No, perdón. Lo que quise decir es que ahí te das cuenta que en realidad la madre de los pies lo tuvo con otro. O sea, ni si, a eso iba. Pero más que dijo, muy son bueno, cinco en la familia y un negro. No. Mueren cuatro personas y un boliviano. No. Lo que hice, me expresé mal. Lo que hice decir es extramatrimonial. No, pero eso que no, no es que fue extramatrimonial, es lo bizarro de que de repente, viste, vos lo ves y todos los pies son como rubios, esto, el otro, y de repente la mina lo había cagado al pobre borracho con un grone que pasó por ahí, nada más. Eso era lo bizarro. Nada, está. ¿Sabés quiénes están? Están Emmy Rossum, que es, bueno, no, era Bulma. No. Y está Goku. ¡No! Ah, ¡no! ¡No! Son pareja. Tipo, ¡no! Son, ¡no! Nah, Emmy Rossum, aparte hay mucha esperanza de teta en la serie, o sea, todo el tiempo. Y Emmy Rossum pela grosísimo. No, el pibe, aparte el pibe de Goku en esta serie me cae mil puntos. Es un capo, un crack. Nada, es como. No voy a spoilear los capítulos, pero las situaciones se dan un montón de situaciones bizarras, locas. Y artísticamente también, y en cuanto a dirección es muy bueno. Lo pasan por Showtime, o sea que va por cable, cosa que. Está mucho mejor que la tele de ahí. El goma ese no era de Ousi, ¿no? ¿De dónde era? No, de Ousi. De una serie lo trajeron al pibe ese, al que hizo de Goku. No, no sé. ¿No? Estuvo en la peli de La Guerra de los Mundos. Ah, de ahí. No, de verdad, cualquiera. ¿Cuál es? Pero no es que en de Ousi no hay ningún goma para el que lo sepa. Es verdad. Es verdad. ¿Vos sabés que lo tenían? Me bajé la temporada 1. Y me puse a empezar a revivir capítulos. La casa, ¿cuándo sé? The Mother House, No era ninguno de los petes de Angel. Antes que nos vayamos. ¡No! ¿Qué, ¿Qué dijiste? Te vas en serio. Quiero contar que tengo una amiga llamada Emma y se compró el juego de rol de Ángel brevemente lo voy a estar jugando. Quiero decir una cosa. Sí, se compró el juego de rol de Ángel. De dados y. Claro. Y ah, no, entonces no. Antes que nos vayamos al DC Universe, que es el juego de la semana, quiero contar una cosa nada más que me quiero debatirla en realidad. Me gustaría que debatamos una cosa de las series. Todos los que ven Doctor House. No, ustedes se métanse tipo al thread y me comenten si les cae bien la pelirrojita nueva del team. No lo miro. No te cae bien. No. ¿A vos, Exo? Es un intento de Cameron. ¿A vos? Pero... No, es que, lo que. Te explico lo que pasa. Traté un momento, no, pero me cae mal. No, no. Me cae pésimo. Quiero decirle a tipo todos los que nos están escuchando que ven Doctor House que manden todas cartas para que vuelva 13 a la serie. Manden el Día Wild. Supongo volverá, pues. Se habrá ido para filmar Tron y un montón de otras cosas más. Sí. Para ponerse en bolas. Sí. Está bien, si pone mola funciona. A la vuelta vamos a hablar del DC Universe porque tenemos tipo la batiseñal que está arriba de la cabeza. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en asper.com.ar. Bueno, Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flecha Interna Verde, etcétera. ¿Qué? ¿Interna Verde? ¿Qué está? ¿Qué? ¿Son los Interna Verde? ¿Qué? Se hacía mejor superhéroe de DC. Viene Batman, Superman, Interna Verde. Bueno, ya tenía lo que es DC. ¡Eso! ¡Atacará! ¿Cómo te a ver, Spider-Man y quién más, boludo? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No! A mí me gané. Yo soy recontra DC. Pero no es Linterna Verde el indicado. Linterna Verde no. No es Linterna Verde. Es igual Superman, boludo. También Superman. Superman es el peor superhéroe. Es el peor superhéroe de la historia. Superman. No me acuerdo. De cómics, mucho no sé. Pero tengo un amigo que tiene tipo este lugar, cajas así. Sí. Y me dijo que DC le rompe el culo mal a Marvel. Obvio, le rompe el culo. Bueno, pero también puede ser una cuestión de gusto. Marvel hizo. Bueno, pero eso para gente que lee cómics. Un grave error. DC tiene muchas cosas. Hizo un grave error que hizo. Primero, cuando hicieron Marvel vs DC, tipo, no lo voy a ni charlar del cómic porque fue patético. ¿Aún un cómic así? Sí, muy bizarro. Muy dibujado. Claro, pues aparte lo habrá hecho un chiloque ahí. Hubo Batman de sus spam, o sea, también. Perdón, en tribunales venden en un kiosco de diarios Batman con Tarzán. Sí, estaba. En realidad, una de las fusiones que salió fue Wolverine Batman. Y era. Wolverine Batman, sí, es verdad. Es verdad. Claro, no, porque había dos. Estaba el cómic. Que se juntaban ellos, o sea, claro, aparecía después salió el cómic. Y después salió un cómic que era como un. Unas realidades. Claro, era como. Sí. Agarrar algo de Batman y algo de Wolverine y hacer un superhéroe. Porque en realidad chocaban los planetas. Claro, chocaban con las dimensiones. Y... Aparecía claro, que se de hecho, Superman le puso una piña a Juggernaut y lo durmió. Una piña lo durmió. No era Juggernaut, estoy seguro que era Juggernaut. Porque siempre está la parte de Metrópolis. Quiero decir nada más que. O sea, DC le rompe el orto, pero más allá, pero está mejor analizado y las historias. cierran más. Marvel es como que de repente hace, che, nos equivocamos acá, ya fue, tenemos una bomba. Y tipo, tiran la bomba y empieza de nuevo y no pasa nada. Pero es un verso de los cómics. Yendo a ponerle más a lo comercial, más a lo marketingero, más a la película, juegos, personajes, esas cosas. Marvel hace películas y me parece que juegos mejores. Sí. Bueno, igual DC está tratando igual, de hacer lo mismo. O sea, viene Nolan, saca Dark Knight y tipo, se acabó todas las películas. No, es que pero la en eso estamos de acuerdo, pero es Nolan más 10. Es Nolan más 10. Aparte ya lo ponen a ser a productor ejecutivo de Superman, menos Steel. Todo lo que vaya a salir ahora de DC es Nolan. Y van a pedir, por favor, ojalá. Bueno, está Zack Snyder, que a mí me copa. Igual soy unas pocas personas que me conozco, reconozco que soy unas pocas personas que banca a Superman. De todas maneras, y no importa. Bueno, o sea, DC, Batman, les quiero comentar que hay un error friki en la presentación del DC Universe. Y es que cuando Superman está cargando por el sol, él no es, no lo debilita la kriptonita. Claro, ahí es inmune en ese momento. Bueno, como les estaba contando, DC Universe es un juego masivo de internet, es decir, se juega online, en el cual vamos a protagonizar con nuestros propios héroes una tutela de los héroes conocidos de DC para ir haciendo misiones, derrotando a los villanos más conocidos de este mundo y subiendo de nivel a medida que lo hacemos. Básicamente el juego, para resumirlo brevemente, yo lo jugué en PlayStation 3, no lo jugué en computadora. Claramente, usualmente los Massives se juegan mucho mejor en PC, esto está claro, tipo, todos lo sabemos, está el mouse, eso es la sensación. Pero la verdad que, tipo, debo admitir que no me ha molestado mucho la jugabilidad con el control, salvo ciertas situaciones, pero en general se juega bastante potable. ¿Qué puedo decir de la presentación del juego en general? Vamos 15 horas que tardó. Vamos por partes. Primero, les quiero contar que yo traje el DC Universe un viernes a las 9 de la noche. Le dije a mis amigos, che, te vas a hablar de las ¿puedo jugar un ratito? Sí, ponle un rato, me dijeron como diciendo, tipo, dale un ratito y pues jugamos otra cosa. Meto el disco, empieza a cargar, pone pantalla, Joker, dale, y todos empezaron, dale, salimos, no sé qué. Pum, pantalla de carga. Yo dije, bueno, va a cargar una hora, dos horas. 3 horas. 6 horas. Sí. 12 9 horas. ¿Dónde estaba el server en Krypton? Básicamente me puso a bajar dos parches y luego una actualización que de hecho iba instalando mientras se instalaba, mientras se bajaba, de 16 GB. Ah, bueno. Y más o menos, para que ustedes se den una idea, empecé a jugar el juego el sábado a las 7 de la tarde. Y cuando terminó una reunión, más o menos. Te bajó otro Blu-ray más. Otro Blu-ray más me bajó, tal cual. Con lo cual, ya de por sí, me imaginarán que mi situación para cuando empecé a jugar el juego era muy negativa. O sea, lo empecé a jugar mala onda. Bueno, vara se pone muy alto si me hiciste esperar todo este tiempo. Empecé a jugar mala onda. La presentación del juego es buenísima. La verdad me emocionó muchísimo, genial. Tuve una situación recopada. Y la historia está muy buena porque es como que dieron una excusa para que haya nuevos héroes bien hecha. No es que tipo de repente dijeron, ay, hay nuevos héroes, salimos. No. La verdad que la armaron medianamente bien como para tener una excusa. Y se nota que está bien armada la historia porque a lo largo de las misiones del Massive van contando una situación entre Brainiac, Lex Luthor y algunos malosos más que está muy bien contada. ¿Qué es lo positivo del juego? Bueno, que vamos a pasar por un montón de escenarios. Vamos a conocer mucho más el mundo de DC porque te manda tipo desde la Baticueva, que es un lugar súper conocido, hasta el Crimen Alley, que es como un callejón en donde mataron a los padres de Bruno Díaz, pasando por Metrópolis, yendo tipo desde... y metiéndose mucho en el universo DC. Por ejemplo, vas a la comisaría de Ciudad Gótica y ves personajes que, por ejemplo, solo aparecen en cómics, porque de hecho hay un cómics que solamente es de la policía de Ciudad Gótica. Que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Algo de Patrol. Que ni siquiera aparece Batman, aparece muy brevemente, pero hay personajes y hay dentro de la comisaría hay personajes que son de ese cómic. Entonces es un fanservice. Con lo cual está muy bien armado el escenario y de hecho está dibujado por un chino que ahora no me acuerdo, que es un galáctico de DC, con lo cual está bien armado, digamos. Gráficamente es desagradable, realmente se ve muy mal. Tipo, todos los poderes son todos iguales. Los Massive en general. Los Massive en general, sí, es verdad. Ay, qué lindo ese juego. Bueno, los Massive en general realmente tipo se ven mal. Pero esto no tiene que ser una excusa. Debería verse después de 16 GB de carga bastante bien. Decime. La cosa es, vos empezás a jugar y, o sea, en vez de decir, bueno, me elijo un elfo, que sí, me elijo un superhéroe volador. Ahí te cuento. Quería más o menos la presentación. Los escenarios son geniales, me parecieron muy buenos. Lo más me gustó fue el mundo del lugar. Te sentís adentro. Está muy bien ambientado. Sí. Bueno, estás en DC, loco. Muy bueno. Vos estás en DC y tipo, podés. Yo no leo tanto cómic, no soy tan fanático. Me gusta, sé un poco. Me gusta. Pero sabes más que la media. Sé más que la media. La verdad que no sé si la distancia entre el puerto de Ciudad Gótica y la comisaría de Ciudad Gótica está bien, pero se siente que la ciudad está armada como si estuviese bien, digamos. Claro. Porque, de hecho, te mandan a lugares. Por ejemplo, una de las primeras misiones es contra el espantapájaros. Y, de hecho, te llama Oracle, que está tipo en silla de ruedas, como está muy actualizado. Sí, te llama Oracle diciéndote que el espantapájaros agarró a Batichica, con lo cual Batichica no es Oracle. O sea que es la muda, está evolucionado. Y tipo vos vas y tipo de repente te cruzas con Robin, que tipo tiene su propio cómic, con lo que está haciendo una negra y ves a la... O sea, toda una situación media como que decís, bueno, si leo el cómic y me gusta... Interracial. Aparte, igual, o sea, leer Batman, leer Superman, leer de todo, pero sobre todo Batman, es un trabajo. Tienes que leer tipo Batman, Robin, Batichica, Batimujer, para un flojo no me da más la plata, maestro. Sí. Bueno, la hacen muy bien. Pero la verdad que se siente muy a gusto jugar un juego que me... A ver, la gente que se lo compra, el fanservice, la gente que se lo compra a jugar DC, imagino que si sos fanático de Marvel, ¿dónde lo comprás? Y si no tenés idea de cómics y solamente te sabes que Superman tiene una capa roja, y mirá, no lo vas a disfrutar. Bueno, claro, no lo vas a disfrutar como... No lo vas a disfrutar porque lo vas a tomar como un Massive Mass, como si conocieras al personaje ahí, y la verdad que es una historia que, si bien te cuenta historia nueva, no te van a contar el principio de Superman que bajó de Krypton. No lo vas a entender. Los personajes más famosos están. ¿Cómo empezás el juego? Vamos a hablar un poco de eso. Como todo más, si vas eligiendo tu personaje, puedes ser hombre y mujer. Luego elegís los poderes que vas a tener. Es decir, eso está bueno, es bastante detallado. Puede ser tipo poderes de fuego, poderes de hielo, poderes telequinéticos, poderes de naturaleza, bla, bla, bla, bla. Bueno. Poderes de magia. No poderes, o sea, tipo Batman. No. No vine. Hay uno que es tipo... Sí, que tiene artefactos. Sí, es como artefactos. O sea, tenemos un baticinturón. Sí, o tipo el tiras bombas de humo, cosas que electrifican, etc. Luego de eso puedes elegir. Ser tu tamaño, o sea, chiquitito, grande, mediano, etc. Que también va a tener que ver con cómo te vas a mover en el ambiente. O sea, está bien adaptado al juego. Tenés que elegir un asesor tutelar, digamos, que es tipo Batman, la Mujer Maravilla o Superman. Vas a elegir el método en el cual te moves en el mundo. Puede ser acrobático, que vas tipo saltando, que hace un ruido horrible. Yo les recomiendo que se lo compran, no lo hagan, porque es tipo tener... Y vas tipo saltando tipo por el lugar. Después puedes volar. Y tenés uno más que era, no me acuerdo. Ah, corres tipo Flash. Corres muy muy rápido. Ah, super velocidad, sí. No podés hacer un héroe que sea... No podés ser a Batman. O claro. sea, si... Podés ser a Batman, pero no sos Batman, maestro. Claro. Sos Batman 2. Porque Batman hecho, ya está incluido. Juan Carlos Batman. Yo me encontré con Batman 5, así que imagino que hay 4 más que no vi todavía. De hecho, el único amigo Yo haría Juan Carlos Batman. El único amigo. Gordo. El único amigo que hice en todo el juego es un chabón que se llama Capitán Planeta y es igual a Capitán Planeta y tiene los poderes de naturaleza de Capitán Planeta. No. Es un galáctico. Tiene el pelo verde. Tiene un chaleco que aparte te va cambiando con el skin del chaleco. Tiene un chaleco que tiene un coso amarillo en el medio. Qué bien. Tiene pantalones tipo como de agua y botas rojas. Y el chabón es héroe, no es villano. Y va por ahí y a veces tipo vas así, te hace una misión y aparece el chabón y dice ¡Go Planeteers! Y tipo vas con el chabón peleando con la mitad. Buenísimo. Y aparte hacemos chistes, yo voy y digo corazón, fuego, buenísimo. Bueno, ¿cómo es el juego básicamente? Una vez que elegís al personaje, los poderes que vas a usar y etcétera. Empecé en la nave de Brainiac, salís al mundo DC, empecé a hacer misiones luchando contra los villanos más conocidos. No jugué de villano, quiero aclarar. Quiero aclarar, nobleza obliga que no jugué el juego a una cantidad de más, por eso no está el review también, a una cantidad que decís, pues la verdad que tuve otras ocupaciones y los más pillaron mucho tiempo. Eso, muy complicado hacer una review más. Pero la verdad que tipo, el juego en general yo te voy a decir, hasta level 15, que es la mitad del máximo, el máximo es level 30, de héroe. Vas a ver un montón de héroes, tipo las historias muy bien contadas y muy bien entrelazadas. Vas a ver obviamente los personajes más importantes. La jugabilidad está buena, pero la verdad es que... ¿Cómo te digas? Vos vas, o sea, vos mueves con analógico, cámara, tenés un botón L2 que te pone todo un menú. Que tenés, apretás L2, mantenés, y vos tenés tipo triángulo, círculo, X y cuadrado, y haces cosas distintas. Por ejemplo, L2, triángulo es un poder. L2, círculo es otro poder. L2 y qué sé yo, L2 cuadrado. R2, tenés los ítems. Por ejemplo, R2 y círculo me tomo una potion, y de repente toco L2 y cuadrado, y el chaval hace un poder de hielo. Todos los cinemática, perdón. Toda la situación de cuando tira el poder, no sé cómo se llama, es tipo... Te juro que es como que siento que sale una criollita gigante de la tele y te dice, cortate las venas, maestro, porque tipo, es un desastre. Desastre, el hielo. Es malo, el hielo parece tipo feo, como si lo hizo con el Ice Climber, ¿entendés? Sale tipo los pibitos de Ice Climber y te hacen. Malísima la gráfica, muy mal. Se ve muy mal, pero muy mal. Qué pena. Lo llevas, igual después de un rato de que te duelen los ojos, te acostumbrás, claro, y ya lo jugás, sí, con sí, ganas. Pues decís, bueno, me lo compré, vale 15 dólares jugarlo por mes. Y... hago tripa al corazón y lo juego, ya fue. Dicen que va a bajar el precio por mes. De y es medio salado. Es muy salado. Que los igual, gente, mierda, claro, me parece que no. No, ya no, no da precio no da por mes. Online de un juego, la verdad, que quiero ser sincero, a mí me divirtió el juego, ¿eh? Sí. De hecho, lo recomiendo porque yo la pasé bien jugando el juego. Me parece que 15 dólares por mes es una barra basada. Sobre todo, si no tuviera que pagar 15 dólares por mes, me lo compro. Yo seguro, lo juro. De hecho, yo estaba por decir lo mismo. Una barra basada, 15 dólares por mes. Porque me encantaría jugar un más, sí, y esta estética me copa. Bueno, la idea, la estética. Y aparte, la idea está buena porque te vas llevando el juego, vas conociendo a nueva gente. Es muy difícil el sistema de charla. Muy difícil, sí, bueno, en Play, la Play, seguro, ¿entendés? Porque la verdad que el menú, sí, para... cuando yo tengo que hablar con alguien y tengo que poner tipo el menú del cosi y escribirle, es una paja. En computadora debe ser tocar la T, tengo micrófono. En Play debes poder enchufar un teclado USB. Tengo micrófono y de hecho se escucha porque tuve una conversación. Pero la verdad que tipo solamente me encontré con una persona que hablé por micrófono. La verdad que igual es que analizar no se acostumbran un Massive. Depende de depende cuál, porque depende los Massive que jugas realmente grandes, que tenés raids, raids que son como que vas a matar a un boss más grande, tenés que ir tipo 15 personas a matar a un boss nada más. Tenés que ponerte de acuerdo bien porque necesitas tipo usualmente los Massive se dividen en grupos en los que llevas 4 que curan, 3 que tantean, que es el taunt, que son chabones grandes que tipo hacen la fuerza, un par de magos para meterle un poco de magia y después atrás llevas paladines, cosas que siempre soy yo que son las postas. Los quarterbacks. El mariscal de campo. Me hizo un personaje de hielo. ¿Cómo se llama? Chiba Surfer. Dark Lawyer se llama. Dark Lawyer. Dark Lawyer se llama. Abogado oscuro. Dark Lawyer. No poder. Mister. Arte Dark. Es un héroe. No me lo dejó poner. El juego en realidad se llama LT Dark Lawyer, que es mi primer personaje del WoW. Y LT es por LT Search, el chabón de Pikachu. Porque cuando empecé a jugar cartas Pokémon, el primer mazo que me compré fue el mazo LT Search. Entonces era conocido como el pibe LT, LT Ale. Si me hago uno, me voy a poner. LT Ale, LT Shadow, LT Search, LT Dark Lawyer. Bien. Bueno, Capitán Ricota me voy a poner. Era posta, Capitán Ricota. Capitán Ricota y tres poderes de Ricota, ¿no? Ricota Explosion. Sería genial poder hacer un afro, un Ricota Explosion. A mí me pasó una cosa que por ahí a un yankee no le pasa, que es una realidad también que lo quiero aceptar, y es que al costarme tanto hablar con la gente, hay misiones que no puedo hacer solo. Entonces, ir a hacer una misión con alguien es una paja. Como que tenés que agarrar y decirle a alguien, tenés que tirar a un chat general, mundial, tipo, que den todos los que están en un rango cercano a vos, tipo, level 15, misión... no se me ocurre. Vayne, vénganse a tipo City Hall de el Gothic comisaría. Sí. Y los flacos van, vos te encontrás y medio que es una paja, porque ponen un chabón vuela y el level 30, vos al level 15 y el chabón va a una velocidad que cuando vos llegás el tipo está agarrando el tipo de cosas de la misión, ¿no entendés? De todas maneras, de vuelta, ¿cómo es el juego? Está bueno, es entretenido, se ve muy mal. No pagaría 15 dólares. Yo lo voy a seguir jugando de todas maneras, pero porque me divirtió. Y debo admitir que es un juego que no esperaba que me divierta y me divirtió. Podés ser villano. La parte del PvP está buena. Una cosa que me gustó es que no tenés una zona de PvP. Vos estás tipo yendo por el techo de Ciudad Gótica y de repente cae Capitán Meteorito y te la da. Corta. Y te la da porque tipo si te agarra un chabón de... Por ejemplo, una cosa está buena, está bien balanceado. Yo he matado siendo level 8 a un chabón level 10. Me costó, tomé potions. El chabón por ahí no tenía potions, no sé si tomó, no lo sé, porque no me di cuenta. Pero la realidad es que, tipo, está bien balanceado. Porque yo me acuerdo en el WoW, vos sos level 7 y el otro es level 12 y game over. Tipo, ni lo entendés, ¿por qué no? Hay lugares igual para PvP puro, que es como si fueras a una pelear. Una arena. Que de hecho, Hawkeye está como. No se llama Hawkeye, perdóname. El flecha verde. Green Arrow. No, es Green Arrow, es que el chabón halcón, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es en inglés. Hawkman. Sí, ahí está Hawkman, perdón. O sea, sí, porque Birdman era el ejército. O sea, todos los personajes. Todos los personajes están muy bien puestos en las funciones que tienen. Por ejemplo, no sé. Robin te da misiones y te acompaña como tipo Robin, ¿entendés? No es que tipo de repente decís, no es Robin, tipo, es como Robin te dice, hacelo vos, santo recorcholis, tipo. Está muy bien. Nightwing. Está Nightwing, yo no lo vi. Ray Gorilla. No. Ray Gorilla es un grosso. No, yo creo que está igual, porque están todos los malos. Todos están. Yo me crucé con. Aparte, si está. Me crucé con Capitán Frío, con el Joker, me crucé con Bane, me crucé con. Y ponele. Yo hice la parte toda de Ciudad Gótica, No pasé, atómica. Porque después. Es que es la que todos queremos hacer, tipo. La estética. O sea, vos lo ves. Al guasón. Juego, tipo, y es un guasón totalmente distinto dibujado a lo que es en el cómico. Decís, está. Con el Capitán Frío. El Capitán Frío. Agarrá 20 dibujantes y son 20 Capitán Frío distintos. Te explico lo que me sucede. Yo leí DC. Me pasa lo mismo con Batman también. Pero yo agarro a veces. Pasa lo mismo con todo. Yo no sé qué chabón es el que dibuja bien y qué chabón es el que dibuja mal. A veces agarrás Batman. Batman mismo, la misma tirada de Batman, y está bien dibujado, y se agarra Batman y no te gusta. Sí. Porque va cambiando de dibujante con los años. Son muchos años de Action Comic acá, me estás cargando. Pero a nivel dibujo está muy bien. Y es un chino, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es grosso el chabón. No es que agarraron un pete y dijeron, dale, mandale dibuja, cumbia y dibuja. No, el chabón es grosso de verdad y dibuja muy bien. Bueno, para resumir. Si te gusta mucho, es eso, es un fanático loco, claro, y estás dispuesto a tener la plata de gastar los 60 pesos por mes, cómpratelo porque es divertido el juego. Y porque seguís la historia de DC y te va a entretener y lo vas a jugar y tipo está bueno y vamos a ir juntos a hacer chicuelos locos. Cosas. Yo creo que si no les garpa esto, pero lo van si a sacar no, el costo del mes. Le hace falta igual un par de parches para algunas situaciones. De 16 GB. Y en realidad le haría falta un parche de 16 GB para mejorar los gráficos. Vamos a la pausa y a la vuelta la sección que todos esperamos, cine en Asper. Por ahí no te bajo nada, boludo. Así se pasa el boss. Así se pasa el boss. El refugio de todo friki. Bueno, arrancamos una nueva temporada de los Retroboces y en este caso, bueno, para digamos, como festejar el primer Retroboz de esta nueva temporada, les traigo mi aventura gráfica favorita. En realidad el género de aventura gráfica es mi favorito, pero bueno, el juego Gabriel Knight es uno de los que más me marcó a lo largo de la historia. Es una aventura de Sierra, una de las mejores aventuras de Sierra, y se puede considerar como una de las aventuras 100% adultas de Sierra. Es un juego lanzado en 1993 para DOS y MacOS y nos introduce en el mundo de Gabriel Knight, que es un escritor de novelas de terror que últimamente, bueno, no está teniendo mucho éxito y que, bueno, está investigando unos asesinatos vudú en Nueva Orleans, que es una de las ciudades que tiene más influencia en este tipo de religión. Es un dueño de una pequeña biblioteca de determinados temas y tiene una compañera que es la coprotagonista, que es Grace Nakimura, que es su secretaria particular. ¿Sí? Y que también, bueno, obviamente para este tema de los asesinatos que tiene, también para escribir los libros, ella hace algunas investigaciones que lo ayuda un poco a resolver determinados dilemas que tiene para continuar escribiendo la novela. Bueno, el como se va adentrando en la investigación, es como que se empieza a meter en un thriller. El juego tiene toda una especie de suspenso generalizado y mientras vamos avanzando más en la trama es como que las sombras se van sirviendo sobre Gabriel y bueno, y tenemos una sensación siempre que hay algo oscuro detrás que nos está siguiendo y llegando a un clímax final increíble. Está escrita, bueno, en realidad la historia es tan buena porque está escrita por una mujer que escribió varias novelas de gran calidad, que es Jane Jensen, que en realidad escribió no solo la novela de este juego, sino la del segundo y la del tercer juego, ¿sí? Y ahora escribió otras novelas diferentes que no fueron juegos, pero que, digamos, han llegado a ser unos buenos bestsellers. Por eso es que la historia del juego es tan buena. El juego tuvo un relanzamiento en CD-ROM con gráficos en ese momento en alta resolución, en este caso es 640x480, pero digamos que en ese momento era alta resolución, y con un cast de voces increíbles como Tim Curry, que hace de Gabriel, Michael Dorn, que es Worf en Star Trek, uno de mis favoritos, y Mark Hamill, que es Luke Skywalker, también está parte en la aventura. Es bastante complicada la aventura, no tiene puzzles muy jodidos, a nivel de que no solo son jodidos, sino que son prácticamente imposibles en algunos casos, ¿sí? Pero bueno, no quita de que la historia sea muy buena. Tuvo dos secuelas el juego, una en 1995, también para PC y Mac, que se llama Gabriel Knight, The Beast Within, que se trata, bueno, de otro caso, que en este caso es un caso de licantropía, o sea, de hombres lobos. El juego se basaba en videos. Esa era la época en la que estaba el auge del CD-ROM y Sega sacó juegos en videos, aparecían actores reales filmados, y bueno, es como que este, el Phantasmagoria, Phantasmagoria 2, o sea, juegos que siguen lo que fue la escuela del Seven Guest, que fue el primer juego que sacó todos los videos y actores filmados, que después se terminó en 2 minutos. Y el juego tiene un formato ese, y por eso es que tiene tantos CDs. El juego ocupa 6 CDs en total, ¿sí? Uno atrás del otro, y vamos pasando la historia, bastante volante, pero la historia está muy buena. No llega a ser tan buena como el primero, pero está muy buena. El tercer título es Gabriel Knight, y está bastante bueno porque es el Blood of the Sacred y Blood of the Damned. Es un juego que es año 1999, tiene todo un engine en 3D, típico para la época, y tiene una particularidad. El juego se basa en, primero, bueno, a Gabriel y a Grace lo contrata el príncipe de Albania para proteger a su recién nacido hijo, porque parece que los tipos piensan que se lo van a robar una bandada de vampiros, toda una cosa media rara. Pero el tema es que Gabriel se persigue a estos secuestradores, porque secuestran al pibe, hasta el pueblo de René Le Chateau. No sé si en realidad René de Chateau es un nombre de un pueblo en Francia que está muy relacionado con el Código Da Vinci. Porque justamente es donde supuestamente estaba el Santo Grial y qué sé yo. La historia del juego está basada en un libro que se llama The Holy Blood and the Holy Grail. Y justamente The Holy Blood and the Holy Grail toma prestados Dan Brown para hacer un poco el Código Da Vinci. Entonces el juego tiene mucho de lo que podemos ver en el Código Da Vinci también. Bueno, les recomiendo encarecidamente que prueben básicamente la primera aventura, que es la más fantástica. Y bueno, si los engancha el personaje, estoy casi seguro que van a probar las otras dos. Y nos vemos la semana que viene. Hay personas a las que les gusta la página. Otros quieren poner su propio blog. EXO, artista exclusivo de Así se pasa el Boss. Bueno, como te estaba vendiendo antes de irnos a la pausa con el DC Universe, vamos a hablar de la sección en la que todos nos acomodamos, fogata en el medio, toda tuya. Bueno, no, en el séptimo boss tenemos una sección que se llama La Butaca No Se Mancha, que últimamente estoy revisando y comentando películas del año pasado, capaz algunas del 2009 también, que pasaron desapercibidas, que bueno, obviamente acá no se estrenaron, pero que en el mundo como que pasaron en algunos cines y nada más, o pasaron en algún festival y listo, y eso fue, directo a DVD. Pero que vale la pena, algunas no tanto. Como ¿Algunos títulos de La Butaca No Se Mancha que pusimos? Easy A con Emma Stone. Easy A. Stone, de hecho, también, que sí, no me gustó tanto. La vi Easy A. ¿Qué te pareció? A mí me pareció genial. Está bueno. Sí, muy bueno. Sí, está muy bueno. Aparte, ella, bueno. Sí, bueno. Sí, me muero, me sí, muero sí, por sí, ella. Sí. Pero te das cuenta que para mí la mina va a llegar. Tipo, me resulta muy buena. Me causó gracia, me pareció cómica. Va a llegar, ¿no? No, pero que podría ser más. A mí me pareció que estaba haciendo ella misma. Y eso me la mina me copó un poquito más. ¿Qué mina? Emma Stone. No, pero me parece que podría dar para otro tipo de papeles, incluso para cosas. Me hizo reír bastante. Sí, yo otro papel le tengo para darle. Ay, la murra. No. Tengo un papel para darle. Está en mi top 3. Sí. Muy bien. ¿Y cómo viene? Aleta Ocean. No, Zoe. Angelina Valentine. Zoe de Chanel. Sí. Emma Stone y la. ¿Cuándo viene Brazer? ¿Por qué Brazer no viene ahí? Porque no, porque ese es tu top 3. Ah, claro, ¿no? Obvio, sí, es verdad. Y la tercera todavía está. Mandamos un saludo a Audrey Bettoni. Uf, dale. Tremendo. Bueno, tremendo. Y entonces, no sé, vi otro también, Takers, que después va a estar lo review, que es una guerra anatómica. Pero bueno, a mí no me gustó, hay gente que le gustó, pero bueno, no sé, a mí no me gustó para nada. Pero bueno, lo si que te gustó o no te gustó, esto es. No, se pasa la eminencia acá, boludo. No gustó, es una verga, listo. Bueno, ahí traje dos. Porque generalmente con uno no alcanza el tiempo. Traje una de Wes Craven, que antes de salir con Scream 4 en abril, a robar un poco, hizo otra que se llama My Soul to Take. ¿Le pones fichas a Scream 4? Sí, a full, ¿no? ¿En serio? No. Emma Roberts. Mira vos. Emma Roberts, está chillido también. Debería volver a hacer Pesadilla, boludo. Porque la remake que hicieron. Sí, la remake del año pasado fue muy mala. Muy mala. Bueno. My Soul to Take sale de una especie de oración a Dios, de un rezo que hace al principio de la película, que después a lo largo de la película se explica todo lo que pasa, porque la verdad que empieza muy frenético. Es un chabón que es esquizofrénico, pero hay flashes todo el tiempo, pasás de un lugar a otro, no entendés nada de lo que pasa, y después a lo largo de la película se va explicando. El tema es que el chabón este es un asesino que le dicen The Reaper, que investigadores. Bueno, ¿sabías que The Reaper sería tu nombre si lucharas en un ring mexicano, no? Tipo, The Reaper! Y aparecerías vos, tipo, ¡Poro! Está bien, boludo. Bueno, entonces resulta que este chabón mata una noche y después sale a matar de vuelta a la semana. Y el tema es que lo atrapan, lo matan, pero hay todo un tema diabólico. Porque lo cagan a tiro zarpado, pero el chabón no, sigue vivo. Lo cagan a tiro zarpado, el chabón sigue vivo, hay un demonio ahí, qué sé yo, hay cosas de vudú, no sé qué. Bueno, la cosa es que ese mismo día nacen 7 pibes prematuros. ¿What? Se fue a la pija la película. Prematuros. Nacen 7 pibes prematuros. La cosa termina ahí y pasamos 16 años después. Ajá, en el cumpleaños de los 7. Claro. Que cumple 16. Entonces. Y lo palmea, po. Son todos chabones, ¿no? No, no, hay minas también. Ah, bueno. Ah, bueno. Hay una rubia. Sí, bueno. Pero nacen de una misma familia o. No, son distintos. Que... ¿Lugares también? ¿O todos se conocen los 7? No. Son el club de los 7. Pues vale. Los cementillos Riganti. No, lo único que tiene en común es que. Tenías una película de los cementillizos diabólicos. Yo vería una película de los quintillizos de Andy. La vería. Pará, hicieron como una publicidad. Sí. Y son horribles. Sí. Son quintillizos, pero. Claro, le dieron por sí. Igual es como cuando rebajás el jugatán, boludo. Esa cosa. Te vas a tocar lavado. Igual tienes una cosa, maestro. No te salen la poronga porque tienes una mala leche, te salen 5 al hilo, boludo. No, un semen tipo ultra fuerte, boludo. Hijo de puta. Lo tirás tipo para la sandía y empieza a crecer un tipo largo. Son quintillizos. ¡Ah, la mierda! Bien, flaco, Sí, sí. Bien, retirate ya. Nunca más. Nunca más la puso. Y por otra, el otro día va a ser esto mío, olvidate. Sí, boludo. No toma pastillas que antes se tomó tipo un. Pero entonces son 7 distintos. Sí, eso, pero lo que tienen en común es que nacen en el mismo hospital porque viven en la misma ciudad. Ah, en el mismo pueblo. Que es un pueblo en Texas. Pero creo que es 7 cumpleaños. No, 16 años después es un cumpleaños para. Jugadora diabólica. Ah, por eso, entonces se conocen. Claro. Ah, se juntan para. Claro, no van a ser 7 cumpleaños distintos, claro. Y vos haces una película de mierda, boludo. Va a la fiesta, va a la cancha. Si se sienten fiestas. Muchas locaciones iban a necesitar. Bueno, para entonces. No, bueno, el tema es que como hace 16 años. Chota, dale. No, me gustó. Pará. Sin que lo cuente. Pará, el alma del chabón está viviendo los 7 pendejos. ¿Qué son? Los horrocruces, boludo. ¿Los qué? Los horrocruces, mamá. Los horrocruces. ¿Cómo horrocruces? Es en castellano, boludo. Los horrocruces, ¿sabes dónde están los horrocruces? Yo digo, están ahí en la paternal. Bueno, el tema es que el chabón lo cagaron a tiro y todo, nunca encontraron el cuerpo, obvio. Entonces, 18 años después, como que está el cumpleaños este de todos los pibes, se juntan, qué sé yo, tenés al chabón que está en el equipo de fútbol. ¿Son del mismo pueblo o del mismo colegio? Ah. Todo. Así que bueno, está el boludo que es el capo del equipo nerd, de fútbol, capo, la chilera, la rarita, la tirapiola, la bulímica, ¿cuál es la tirapiola? la chilera. Claro. El tema es que todos los años hacen una idea a nadie. Todos los años se le cae una idea a nadie. Pará. Bueno, quiero mucho. Todos los años hacen una especie de ceremonia así. De agarrar un muñeco del Reaper y tirarlo al mar, como que se yo, bueno. El tema es que, bueno, obviamente sale mal la ceremonia esta vez. Claro. Si no, pasaría la película a un día muy que bien. Pase algo. Claro. Entonces, termina ahí, en el barquito yéndose. El tema es que parece que vuelve el Reaper, ¿no? Upa. Entonces, como que, bueno, hay algunos de los 7 que tienen una conexión especial con el chabón, empiezan a ver cosas, otros que nada, que no les chupamos, qué sé yo, y bueno. El tema, eso sería una película de terror común y corriente. El tema es que. No, te vas a dar un giro. El tema es que Primero que tiene un par de giros copados. Y después que el tema de terror por momentos está en segundo plano. O sea, los pibes van a la secundaria y hay temas en la secundaria de adolescente, un chabón que está espiando una mina para ver qué opina de él, si quiere salir o no. O sea, boludeces así que siguen mientras los demás se mueren. Que dura 3 horas. Ah, bueno. O sea, como que mete One Tree Hill, pero de repente aparece un caso así. Tipo de película de social, de drama. Tipo de drama, teen. Y se va muriendo gente en el transcurso. Claro, claro. Perfecto. De hecho, hay una mina que tiene 19 años. Que siguen en la secundaria, sí. no sé por qué razón, que es como que la que manda todo, ¿viste? Como que, sí, la líder, digamos. Claro, como que es la más perra de todas y que dirige sí. la vida y hacen reuniones en entre ¿Cómo las mata minas. El Reaper? ¿Cómo mata? Tiene un cuchillo que dice venganza. ¡Ah! ¡Hala, mía! Venganza, y bueno, eso. Se venganza, dice vendetta. Venganza en inglés. ¿Están buenas las minas, al menos? Sí, sí. La que es la más perra de todas es. ¿Quién es? La más perra. Sale. No sé, no me fijo el nombre. No, pero. Ahí sí, extra de película de terror social 1. No, a mí me gustó porque no. ¿Cuál es el primero enganchado? ¿Qué? ¿Cuál es el primero en el primero? No, porque es el que se muere, claro. ¿Hay momento cortapolvo o no? No, porque no pasa mucho de eso. Pero tampoco. Y la primera están contando la historia, o sea, las historias de cada uno. Es como la versión de Magnolia de Wes Craven, ponele. La peor película del mundo. No. Pasan las cosas en la secundaria y bueno, te va mostrando la vida de cada uno. Claro. Se centra más en un pibe. Que bueno, obviamente ahí. Te explican por qué es más importante que el resto. Pero bueno, la verdad que está bueno. Que yo tiene unas buenas vueltas de torca. Si digo lo que es y me dice que sí, es como para es el que contiene el séptimo hijo varón. Es el que contiene el alma del pito del chon. Sí, es el claro. Y bueno, a mí. Cabezón. A mí me pareció copada. Seguramente por la reacción de ustedes va a parecer una verga. pero para. Decí tu opinión así la gente sabe la realidad. No, que a mí me gustó. A mí me pareció que no. Que si bien tenía lo típico de una película de terror de los 90, ponele este Scream, como que cambia algo, como que empieza, como que hay una nueva vuelta de tuerca que no sé si Wes Craven lo va a usar para Scream 4, pero bueno. Una nueva era, subrayado. Sí, pero más o menos, igual, no tampoco tanto, pero creo que... Igualmente nadie se enteró porque si no le ha pasado ningún... No, de hecho no, sí, por eso. Pero por ejemplo, sábado a la noche, estás con una amiga, vas al videoclub, te llevas, miren, Bueno, otra película que vi que me gustó mucho es Middlemen, que esta es de 2009, que la estrenaron un par de festivales en 2009, de mayo más o menos, y que la van a estrenar, no sé, en Alemania. Vi el trailer esto. Sí. Bueno, el tema, lo central de la película, básicamente, es que explican por qué o cómo internet es para porno. Básicamente es como la revolución. Disculpame, ¿tienes algo que opinar? No. Realmente internet es para porno. Lo dijo serio, no hay que darle una explicación. Chao redes sociales, chao Tor. Bueno, es todo entonces. Todo termina en Bracer, entonces. Sí. Y bueno, se viene la red. Abrir BD es una red social Bracer. Es más, ¿cuántos MMO de Bracer, No. Decime que no te morís por ver que diga a Faith Ryan le gusta esto. Violento, bueno. Tipo zarpado. Bueno, pero eso sí, qué sé yo. Bueno, Middlemen empieza contando la historia del personaje de Luke Wilson, que es el hermano de Owen. Es en serio, más o menos serio. Que es como dice al principio que si tuviera un talento, es el de resolver problemas entre dos personas, por ejemplo. Generalmente hace hablar a los dos, busca algo en común entre los dos para resolver el problema y que todos salgan felices sin romperse las piernas. Por ejemplo, porque hoy no te que mal. Bueno, el tema es que un amigo tiene un club en Los Ángeles, nocturno, y lo llama porque se va todo el carajo. Entonces él va a ayudarlo y bueno, las cosas van bien y se queda un rato para mantener las cosas bien. Sí. Mientras esto pasa, hay dos chabones que tienen un departamento que son, dice, son dos idiotas. Lo remarca todo el tiempo diciéndotelo y mostrándote lo que hacen los chabones, son dos idiotas. Que inventan un sistema de cobro por internet. ¿De cobro de qué? De cobro por internet. Sí. Y porque dicen que se quejan de que en internet el porno está ahí, pero no se actualiza nunca, no hay nada nuevo. Entonces empiezan a escanear ellos fotos. Y uno de ellos es ingeniero, no sé qué, que estuvo en la NASA. Sí. Pero lo despidieron por drogadicto y qué sé yo. Y en 15 minutos crea un sistema de cobro por internet, que es un programa que hizo él, para que una persona en cualquier parte del mundo, con su tarjeta de crédito, pueda pagar por algo en internet. Y otro. Como si hubiese inventado PayPal, ponemos. Claro. O sea, Social Bien. Network, pero. Porno. Bueno, eso es el tema. Es muy parecida. Claro. En el tema, o sea. Te explican. ¿Es un caso real esto? Sí, de hecho sí. Claro. Sí, sí. Es Social Network. Encima, es a mí me encantó. El tema es que. Perdóname, no entiendo cómo va lo del bar con lo de los dos amigos. No, ah, ok. El tema de esto es que, como en Social Network también, lo que pasa es que el tema central suponente es Facebook, pero pasan muchas otras cosas. Claro. La relación entre el chabón y el otro, con la mina, con otras cosas, que hacen a la película y que al final queda en segundo plano el tema. Bueno, la cuestión es que, bueno, estos chabones salen, empiezan a escanear fotos. El tema es que se quedan sus fotos. Entonces van a clubes nocturnos a pedir sacarle fotos, claro, a las minas. De una manera se encuentran con este chabón y les resuelve un problema que tienen, qué sé yo, y se hace cargo de esto. La película a mí me gustó mucho, la verdad. O sea, más allá de que actúen bien, la verdad que Luke Wilson está muy bien, qué sé yo. Es como cómica la película. Tiene partes cómicas, pero no, o sea, es Social Network. ¿Pero hay un drama legal? No, hay de hecho problemas con una mafia rusa. Claro, y bueno, hay cosas donde ingresa Anita Ocean, todas estas mujeres, okay, ¿no? Claro, o sea, es mientras van avanzando en el negocio, empiezan en la primera semana ganan $1,000,000 al toque, ¿viste? Entonces, como que a la gente que se dedica a esas cosas y que tiene el negocio controlado, claro, como los rusos, qué sé yo, claro, no le va. Entonces hay distintos. Mira, por favor, te pido los tags. Sí, porn, sí. Rusos, pedófilos, familia, pornstar, FBI, poder, sexo, todo. Dinero, se defiende al tema central, Monty. Los tags de Nexus. Sí. Ah, bueno. No, bueno. Bueno, es una buena síntesis. Lo que no, bueno, claro, sí. Porque el tema central es el porno en internet y cómo es el sistema de cobro y cómo eso. Después, los rusos es el tema de cuando los chabones fueron a un club nocturno. Estaba la mafia rusa, es la dueña de más o menos por ahí, por esa, sí, zona. Y bueno, y hicieron negocios que no daban con los rusos y como que se metieron en problemas complicados que, bueno, se imaginan con los rusos. Claro. Sí. Después, bueno, con pedófilos no les voy a contar porque es medio spoiler. Después con la familia, bueno, que el chabón no vive en Los Ángeles. Entonces se distancia de la familia y encima empieza a dedicarse al porno, al internet y como que, bueno, con la mujer, claro, hay un problema, con los hijos también, qué sé yo. Empieza a conocer muchas actrices y bueno, ¿era un desconocido? No, no. Mal. Y bueno, pasa que es preciado del 94. El calle, Hablando de algo que no tiene nada que ver, pero parece. Qué miedo tengo. Quiero saludar particularmente a Charlie Sheen, que confesó que él gastó $1,000,000, no en prostitutas, en actrices porno. Muy bien. O sea, como que llegó a. ¡Qué bien! Llegó al Sasha, tope de... ¡Claro, bien! $1,000,000, o sea... Hay que gastar, ¿eh? Habrá estado Sasha Grey... Puede ser que haya estado Ivana Facalot... Facalot... Después estuvo Little Lupe... Bueno, sí. Sigan. Dale. Saludo para... Me encantó el dato igual, ¿eh? Un saludo. Es legal, diría Coso. El guasón en tu review. Bueno, entonces, Middleman. Bueno, y también. Sol to Take. También, no, para que sí, con. Ah, ok, por favor. Hay un tema con el FBI que es sería como lo más copado, lo más gracioso de la película. Lo que tiene muy bueno, hay actores que tal vez no han hecho protagónicos importantes en su vida, pero que son conocidos. Tipo, está el chabón de Frasier, ¿viste? Sí. Hay otros actores que, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero son actores conocidos y es como que está bastante copado ver a estos chabones. Y hay buenas actuaciones, digamos. Sí, eso está muy bueno. Y nada, la película... no me gusta compararla con The Social Network, en realidad. Pero si te gustó... ¿Está al nivel de Social Network? Tal vez como... Me asusta que me la compartes ya dos veces. Ya sé. No, los diálogos de Social Network son mucho mejores que esta. Ah, ok. Pero es que al no saber nada de esta y al no esperar nada, no tener idea, claro, y como que a nadie le dio bola, es como que me sorprendió y dije, wow, esto está copado. Pero esta es en 2009, ¿sabes esta película? ¿Te sí. parece que por ahí el chabón peló cosas de la película o tipo...? No, es muy difícil porque un proyecto empieza como años atrás. Claro, además Social Network está basada en un libro. Así que, mirá, no sé. Sí, así que bueno, no sé. No, la verdad que la película me gustó mucho, está muy bien. Luke Wilson está muy bien. Moti, boludo, de post. De 2009, no, es que de 2009, de hecho en el foro estamos hablando de 2009. Fue un año choto. Sí, fueron todas vergas, la verdad. Malísimo, o sea, hubo un par copadas, pero esta no te digo que iba para el Oscar porque los Oscars son una cosa rara y distinta a calidad de las películas. Pero hubiera estado bueno, qué sé yo, está. La verdad que está muy copada, la recomiendo bastante. Como el Soul to Take también la recomiendo, sé que no les va a gustar porque son todos forros, pero. pero. Le vamos a una pero a mí me gustó. Vamos a verlo. ¿Cuándo son los Oscars? El 27 de febrero. Ah, o sea, voy a estar acá. No, te iba a preguntar una cosa, pero voy a estar acá. Bueno, todos los que pasen por la página cine.aspen.com.ar, está la review de King's Speech, la review de Lazos de Sangre, la review de Green Hornet, de Tourist también. Esta semana va a tener un montón de cosas porque hay muchos estrenos. Hay muchos estrenos. Poro va a mandar una nota super especial. Que está no. la review de ¿No Rage 2. ¿Viste Lazos de Sangre? Sí. ¿Te gustó? Sí, está bueno. Lo que pasa es que es un drama, a mí no, los dramas no me van, pero está bueno. ¿Vos sí, que está no, bueno, no, bueno no es un drama garrón, o sea... No es un dramón. Sí, tiene su cosa oscura, digamos, así, media tensión. Tiene dos o tres escenas que son de tensión. Sí. No, pero es medio pesada igual, pero no, me gustó. La mía está muy bien, el chabón también. La mía se pasa. Sí, está bueno. Bueno, y el séptimo, vos vas a tener, sí, para terminar, muy pronto el debate con los Oscar y tipo... Sí, vamos a hacer un podcast especial. Cobertura especial. Bueno, gente, ha sido un gusto que nos hayan escuchado. El sábado que viene... Un gusto estar de nuevo. No me van a tener acá, van a conducir mis compañeros, que imagino que van a ser mucho mejor que lo que hago yo. Y Santi Santi va a conducir. Santi y alguien más. Bien, perfecto. Bueno, nada, les mando un saludo a todos de la página, a todos los que nos apoyan y se meten en la página. Sigan metiéndose, que la verdad que estamos creciendo un montón y estamos re contentos con todo lo que estamos haciendo. Lo que quiero decir al final, pero quiero dejarlos con el tema que quiero poner de Mutants, que lo quería poner. Les quiero mandar un saludo a los chicos. Métanse de última en una banda que a mí me gusta, son mis amigos, pero aparte le ponen onda a tipo la página también, porque me hablan siempre. MySpace/TheMutants, como con I latina. Van a quedar el tema Silencio para terminar el podcast. Escúchenlo, está muy bueno. Chau. Chau.